Bienvenidos al podcast de Albiceni, el podcast más perdedor del mundo. Bienvenidos amigos, una vez más en... creo que esta es la quinta edición del podcast de Albiceni, el podcast más perdedor del mundo. Y bueno, en esta ocasión el invitado es mi hermano, que se llama Daniel. Y bueno, déjenme explicarles más o menos qué pedo rápido. El pedo con mi hermano es que... acaba de regresar de haber vivido en Seattle durante 2 años, ¿verdad? Ajá. Y bueno, lo curioso con nosotros es que pues llevamos casi prácticamente 6 años sin vivir, porque cuando yo me fui a vivir con Jaime en el 2009, pues allá vivía yo. Y luego en el 2010 yo me fui al internado, y en la mitad de mi internado él se fue a Guadalajara 2 años. Luego cuando él regresó de Guadalajara... 3 años. Dos y medio. Luego, cuando él regresó de Guadalajara, yo me fui a Durango. Y cuando yo estaba en Durango, él se fue a Seattle 2 años y ahora ya regresó. Entonces, ya ha pasado más o menos como 6 años y pues ya. Está igual de güey. Estamos aquí. Y bueno, no sé, pues, ¿qué? ¿Cómo te sientes, güey? Pues bien, güey. Pero, o sea, ya te me sientes... siento honrado de estar en tu podcast, todo chafa. ¿Ya te sientes como relajado o adaptado? O sea, como aclimatado otra vez al ritmo de esta ciudad, o bueno, de esta vida de aquí. Pues yo creo que sí, hasta cierto punto sí me va como a pegar tal vez después de algunas semanas, meses, a lo mejor como el hecho de regresar, porque pues definitivamente hay muchas diferencias entre lo que es vivir en Estados Unidos y aquí. Pero pues como ya conozco la ciudad, realmente no es nada nuevo, o sea, no hay sorpresas, pero es como redescubrir el lugar donde ya estaba y empiezas a ver detallitos que te hacen reír. Por ejemplo, ¿cómo qué? Por ejemplo, el otro día me dio risa que iba manejando y de repente se me hicieron carro y luego aparece un camión que venía en sentido contrario y de la nada sale un ciclista de los que reparten garrafones y dije, dije, no, pues ya estoy en México. y por ejemplo, ahorita que dijiste diferencias de vivir allá, ¿cuáles son esas diferencias que más has notado o que más ahora como que regresas acá te sacas de onda? O sea, ¿por qué estabas aclimatado allá o qué? ¿A qué te refieres con esas diferencias? O lo que tú hayas. Pues es que son un chingo, o sea, sería, no sé, yo creo que casi, bueno, mucha gente ha hablado sobre al respecto, yo creo que hasta sale un libro completo de todas esas diferencias. Pues realmente los dos países están muy cercanos y hay muchas cosas parecidas, pero pues incluso en el día a día, por ejemplo, a mí me odio las puertas de Estados Unidos que se cierran solas. Las odio, porque por decir, en donde estaba el departamento, si llegabas con las bolsas del súper y la maldita puerta siempre se cerraba y o sea, tenías que estar así como maniobrando, jugándolo con el culito o con el pie, ¿no? Sí. O deteniéndolo con el pie y dices, ay, o sea, ¿por qué hay una necesidad? Pero, de que la puerta se cierre sola. Entonces, todas las casas, tanto en casas como en oficinas, como en... No en todos los lugares, pero sí es mucho... O sea, predomina mucho más que aquí las puertas automáticas. Estamos hablando de puertas. Pues está bien, sí. Eso es algo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, algo que es como Chandler de Friends, güey, porque cuando me han preguntado, oye, ¿tu hermano qué hace allá? Y no sé qué decirles, güey. O sea, me has contado tus anécdotas o tus cosas de trabajo... Pero como mis conocimientos de eso son muy limitados, y cuando quiero, no imitarlo, pero digamos, decir algo que me hayas contado, no lo puedo decir porque, bueno, no entiendo, güey, o sea, ni siquiera, ¿cuál es el título exacto de del puesto que tenías? Ah, pues dinos, ¿en dónde trabajabas? Estuve trabajando en Amazon, estuve como software engineer, ¿cómo se llama el puesto? SDE2, que significa Software Development Engineer 2, algo así como Saiyajin nivel 2. Ándale, o sea, te hacías así y te salían. Sí, porque los puestos son nivel 1, nivel 2, nivel 3, y luego es el principal, que ya es así como alguien que al que te le tienes que. Quincar. Te le tienes que chupar los huevos. Bueno, no. O sea, ya es tú. Pero okay. es muy difícil explicar, realmente. Siempre platicaba, tuve un roommate de allá en Seattle que se llamaba Chuy. Bueno, le decimos Chuy. Y siempre decíamos, oye, ¿cómo lo podemos hacer para explicar lo que hacemos en el trabajo? y que atraiga chavas, ¿no? Así que digas, es que hago algo bien cabrón y, o sea, porque en nuestras mentes es algo así súper, súper padre. Y siempre te das cuenta cuando tienen como un turn off moment de que, o sea, que dicen, oye, ¿qué haces ahí, eh? Y dices, ah, pues trabajo en la nube y estoy haciendo esto, y llega un momento donde dicen, ah. Sí, claro. Entonces, siempre he hecho el experimento de siempre decirlo de una manera diferente y siempre se termina haciendo que no me entienden, entonces a ver, ¿cómo? ya me rendí, o sea, ya no voy a explicar. ¿Cómo se lo explicarías? Haz de cuenta que no se lo estás explicando a mí. Se lo está explicando a un homólogo tuyo, pero que no está en Amazon. Ni siquiera dentro de nosotros es así como de, ¿y tú qué estás haciendo? Por decirte, pues, el ambiente ahí en Seattle era mucho de ingenieros, entonces estábamos de Amazon, estábamos de los de Microsoft, ajá. Y pues siempre, oye, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué estás haciendo en Microsoft, no? Ah, pues yo estoy en el área de Office. Ah, ¿y qué haces? ¿Y ya exactamente qué haces ahí? Pues yo estoy haciendo el core. Ah, qué chido. Oye, ¿y en qué lenguaje lo hacen? No, pues en No sé. Pero realmente llega un punto de decir, pues me vale más también. Así como a ti te vale más mi trabajo, pues a mí me vale más tu trabajo. Y, por ejemplo, ¿qué experiencia laboral te llevas contigo? O sea, ahora que ya no estás ahí. O sea, digamos, no, aquí aprendí esto. Pues es un lugar muy competitivo. Siempre decía que me sentía como en las Olimpiadas, digamos, pero de lo que es sistemas en programación, porque es gente muy, pues sí, es gente inteligente. Hasta digo, ay, güey, estoy aquí, se espera mucho de mí, ¿no? Uh-huh. Y pues es gente de todo el mundo, o sea, son empresas que necesitan crecer rápidamente y traen gente de donde puedan. Ya tiene como 10 años, no más, ¿no? Creo que empezó en el 99. Ah, no, como 15. Sí, tiene como 15, algo así. Y pues como es algo muy eficiente, realmente tienes que mejorar tú mismo, o sea, tienes que decir que estoy haciendo mal, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, porque afecta mucho, o sea, llega un punto donde te tienes que organizar y esa organización incluso dices, oye, pues creo que debo de ser más eficiente. Y pues definitivamente algo que también vi en Estados Unidos es que pues es una sociedad muy eficiente donde tienen un lavaplatos, donde, o sea, muchas cosas. Economizan todo el tiempo lo más que se pueda. Sí, time is money, como dicen, ¿no? Claro, sí. Y, por ejemplo, ¿qué anécdota? No sé, digamos, algo que tú digas, esto soy bien chingón porque hice esto. O sea, como tu ¿cómo se podría decir? Tus 15 segundos de Wario Stadium, pero en tu chamba, güey. algo de lo que quieras presumir. Pues hay varias, no sé, o sea, hubo varias situaciones. Generalmente, pues el trabajo que tenía realmente era como todólogo, así. Tienes que hacer un proyecto, al mismo tiempo estás haciendo un desarrollo, luego de repente te toca el famoso on-call, que es donde te dan un beeper y tú eres el responsable directo de un servicio, de los muchos que tiene Amazon. Y me acuerdo que en la primera o segunda ocasión que me tocó estar on-call, pues todavía no tienes la experiencia para sentirte seguro de estar al pendiente. Y pues había un cliente importante, no creo que pueda decir los clientes, pero pues había un cliente importante al que otro cliente importante le estaba fallando una cosa y dije, pues creo que sí soy capaz de resolver este problema. La regla es que si no te sientes capaz, pues luego pidas ayuda. Se trata de resolver el problema rápido para los clientes, no hacerse el héroe. Uh-huh. Pero en esa ocasión vi el problema perfectamente bien. Eran las 3 de la mañana, estaba trabajando con pues, alguien que no conocía de Irlanda. Y los dos dijimos, oye, pues creo que el problema va por aquí. Y el chavo también me empezó a ayudar. Empezamos a debuguear. ¿A qué? A debuguear. Ah, bueno, sí, se puede decir. Y como para las 11 de la mañana ya estaba la solución puesta. Entonces eso me dio mucho gusto porque fue, o sea, no sabes a qué hora te va a llegar el problema. Yo estaba durmiendo tranquilamente. Ajá, pues te despiertas y de repente estás viendo algo de seguridad de un cifrado que cambió. Y ya para las 6, 7 de la mañana ya estaba ya habíamos entendido el problema. Para las 8 ya lo estaba programando. Para cuando empezaron a llegar las personas a la oficina, ya me había ido a la oficina. Y pues ya estaban ahí, oye, ya nomás hay que hacer el release de esta cosa, ¿no? Puta. No está loco, no sé qué pedo. ¿Y alguna anécdota chistosa así que digas, no mames, la cagué? O algo. No, o pues, algo en lo que te hayas cagado de que hiciste un homero, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pues errores hay un buen y hay unos donde por distraído o por, no sé, por alguna razón dices chin, ya, o sea, ese chin puede significar de me acabo de chutar 100 máquinas en la nube y o luego sí, son, no sé, son errores que o algunas de chistosas de pero ya de ambiente laboral con tus compañeros. No decías que tenías un algo que lo que dijiste el otro día, que me dijiste que el coreano no, tu amigo vietnamita que los dejó en la calle, ¿no? Algo así. Pues de eso hay una serie que se llama Silicon Valley, si no la han visto, o sea, a los que están oyendo, si no la han visto se la recomiendo un buen, porque a mí me hace reír mucho esa serie, porque sí refleja hasta cierto punto cómo es la vida laboral de la ingeniería. Creo que es como de las primeras series que van a tener como el reflejo tipo Grey's Anatomy que tiene en medicina, que realmente no pinta la imagen real de cómo es la profesión, pero dices, pues hay elementos, hay una mezcla, ajá. Y pues obviamente trata de hacer un mito, ¿no? De lo que hay detrás de los sistemas, como si fuera, no sé, cierto. Como estereotipos. Como estereotipos. Y también hay otra que se llama Betas de Amazon, que esa no me gustó tanto. Pero sí muestran situaciones parecidas a lo que es como nuestro día a día. Y a nosotros nos gustaba ver la serie y luego decir que las cosas que pasaban en la serie nos estaba pasando a nosotros. Un buen de situaciones que se repiten. Ya. Sí, no, porque eso de que de repente su esposa se lo estaba carrereando, güey, y los dejó ahí a las 3 de la mañana, y luego tú sí le alcanzaste un ride y los otros quedaron ahí, pues como, güey, caminando hasta sus casas. Pues anécdotas laborales, a ver, no sé, pues la parte padre es como la diversidad cultural. Entonces, por decir, había un chino que era un developer nivel 3, entonces llegó como, o sea, es alguien que respetas, que llegó por encima de casi todos nosotros, que ya llevábamos un año o dos años. ¿Pero él de dónde venía? De China. No, pero bueno, estuvo en China, después se mudó a Nueva Zelanda, pues no sé, en empresas de allá. Ah. Y es una persona que era muy respetuosa, hasta en su forma de caminar, caminaba así con los brazos cruzados, ajá, entonces sí, como que inspiraba así un cierto aire de, como de tranquilidad, pues yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. Pero resulta que el vietnamita lo sacaba de sus casillas porque el güey le decía una cantidad de pendejadas y el vietnamita era hasta cierto punto medio, pero como racista. Bueno, no racista, pero... ¿Pero pues, no son como la misma cosa, güey? No. Es que, o sea, hay... Porque Vietnam realmente, ahí es que hay muchos estereotipos China. Y todos cometíamos errores. Por decir, cuando llegó el de Vietnam, yo pensaba que era de China. Y como yo no conozco, o sea, nunca había oído bien hablar a alguien en chino ni en vietnamita, lo escuché hablar por teléfono y dije, sí, es chino. Y fue como hasta un mes y medio después que dije, no, es de Vietnam. Dije, ay, qué pendejo. Pero pues es que tú no sabes, o sea, es ignorancia. Y okay. Por ejemplo, también a mí me pasó, a mí siempre me confundían por, o sea, pensaban que eran que yo era de la India a veces, gente de la calle. Ah, sí, cierto. Ajá, o nuestro director se refería a un güey que era de Malasia, fíjate. Él era de Malasia y el director pensaba que él era de la India como durante un año. Siempre se lo olvidaba. Dice, ay, pues de por ahí, güey. Y yo pensaba que él era de Bangladesh. Entonces le digo, ajá. Entonces le digo, ¿qué pendejo el director que cree que eres de India cuando eres de Bangladesh, ¿no? Y me dice, sí, pero soy de Malasia. Ah, qué cojo. Yo estoy igual. Había uno de Argentina que tu inglés tenía mucho acento argentino, incluso en su inglés. Y el director también decía, ¿dónde está el The Italian Guy? Ajá. Entonces, esa parte de muchas personas de diferentes países era muy divertido. Más que la interacción. Porque nunca se ponían de acuerdo en algo, ¿no? Estaba bien cabrón estar en el mismo tono. Sí, porque aparte es la lluvia de los acentos. O sea, está en nuestros acentos de mexicanos, el acento de los de la India. O sea, no, es un desmadre. Y cuando iban a comer nadie se ponía de acuerdo. Pues en general nos gustaba mucho la comida tailandesa. O sea, no había ningún tailandés, pero la comida tailandesa, siempre íbamos a comer comida tailandesa. Ahí no, donde había un Sagat ahí afuera, ¿no? Molestábamos mucho a un chavo de la India por ser vegetariano. O sea, no todos son vegetarianos, pero pues él era vegetariano y siempre lo estábamos jode y jode de, ¿cuándo vas a comer carne? ¿Cuándo vas a comer carne? Yo creo ¿Eres que gay? Yo creo que el güey ya estaba hasta la madre de nosotros. Un día iba a explotar, yo creo. Pero sí le hicieron comer carne, ¿no? Sí, lo emborrachamos y le hicimos comer carne. ¿Y ese cuate vietnamita no alguna vez vio Rocky? ¿Qué pensará de Rocky? De Rambo. De las películas de Rambo, porque es este güey que va a Vietnam a rescatar a soldados que se quedan. Sí, a mí se me hizo, o sea, realmente como soy bastante ignorante en lo de las guerras, pues cuando vi a alguien de Vietnam, dije, pues que no se fue una guerra con Vietnam, no deberían estar como enojados, no sé. Y pues una vez platicamos con ellos de eso y ellos nos decían, no, pues realmente la guerra la ganamos nosotros, en el sentido de que no se logró, o sea, políticamente el objetivo que buscaba Estados Unidos, no sé cuál era, pero no se logró. En vidas creo que sí perdieron mucho los vietnamitas, pero también nos contaron mucho de la historia de Vietnam y dicen, güey, pues nos ha tratado de invadir, creo que China, Francia, no sé, así potencias, y dicen, y se la han pelado. Entonces dije, bueno, pues tendré que estudiar más historia para ver si es cierto. Vale. Y, por ejemplo, ya no tanto, si quieres, quítate los zapatos para que estés más cómodo. No, literalmente sí, estás en tu casa. Sí, estoy bien. Por ejemplo, ya no en el ámbito laboral, sino de cómo es la vida. No sé, pausa esta cosa. No, mira. Te enseño. Es la app iTalk. Ok, bueno, ya. Y pues qué más de qué mejores experiencias te lleva o te traes más bien de allá, así digamos, en cómo se llama, en desarrollo personal, ¿no? Bueno, ya fue lo laboral, ¿no? Entonces, qué digamos, a decir, esto lo aprendí en Seattle o no, pues, sé. Pues tú que conoces a Héctor y estuvo muy padre porque cuando me fui, mi hermano me dijo, oye, pues yo tengo, ¿te acuerdas de Héctor? Ah, sí, me acuerdo, es un amigo de mi hermano que yo vi como dos o tres veces en la casa hace como, yo creo que ya 10 años más o menos. Sí. Y cuando me fui a Seattle, mi hermano me dijo, ah, pues a ver si lo contactas, él vive allá. Y me mandó su correo, nos contactamos y se portó muy chido porque me dio como la bienvenida a la ciudad. Aunque realmente allá había mucha gente, mexicanos, principalmente, que luego contacté, pues él me invitó a un bar y platicamos y... Y pues lo más padre es que él está fuera del círculo de tech, entonces pues te ofrece otro tipo de conversaciones, así, ah, o sea, no es como de... No estar hablando todo el tiempo de la chamba, ¿no? Ajá, aunque obviamente pues con las personas de la chamba pues siempre hablando de otras cosas, ¿no? Pero ofrecía como pues una manera de pensar realmente diferente. Sí. Y pues por eso... Y aparte él era mexicano. Ajá, experiencia personal pues era eso de que a ese cuate le gusta una buena cocina. Y siempre que nos reuníamos era así de, ah, pues voy a cocinar esto y voy a hacer esto. Su tío también es cocinero, entonces cuando me invitaban a su casa, que al día de Acción de Gracias y todo eso, hacían unas comidas que yo decía, no mames, güey, o sea, tengo que aprender a cocinar porque... ¿Te has rifado? Sí. Hubo una vez que... O sea, que, te inspiraban, te motivaban a querer cocinar. Ajá, pues sí, es que es su pasión, o sea, y pues como que la pasión se contagia, entonces como ellos son, es que le pusimos esto y así. Vinagre y ajo. Bien loco. Nada más de oírlo se te antoja, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que una vez en la última cena que me hicieron como de despedida, también fue otro amigo de Héctor y mío que se llama Andrés, tiene como 20 años creo, él empezó a comer primero y yo me estaba todavía terminando de servir y me acuerdo que en el primer bocado hizo mmm, y dije, ay, ¿a poco así está de buena? Y cuando yo probé el bocado le hice igual, mmm. Y luego llegó la esposa de Eric, que es el tío de Héctor, se sentó, se sirvió y dijo mmm. Dije, no, es que, o sea, imagínate para que una comida le saque 3, pues es un 10, ¿no? Ajá. 10 sobre 10. Era como tipo mac and cheese, pero sin tanta crema que le ponen en el mac and cheese. Y era como estilo poblano, como rajas con queso. Y le pusieron pedacitos de tocino y, no, o sea, era una fiesta en tu boca. Era una fiesta, exacto. ¿Y eso cuándo fue? ¿Como una semana antes de que ya mandaras toda la chingada a denunciarlo? Pues fue en los últimos días. No me acuerdo, realmente no me acuerdo cuándo fue eso. Creo que fue un sábado. ¿Fue un domingo? No, sí fue un sábado. El sábado sería 8 de agosto, si no me equivoco. Vale. Está bien cagado ese güey, ¿no? Héctor, sí. Porque luego está así. ¿Están platicando de lo que sea? Porque me acuerdo, o sea, y ahora que lo fui otra vez a ver, digo, tienes como que sus mismas expresiones. Así de que, por ejemplo, le dices algo. Por ejemplo, ahí en México... no hay el servicio a domicilio es malo, por ejemplo, ¿no? De comida. Digamos, aunque no sea malo, ¿no? Uh-huh. Y le dices a ese güey así, pues claro, es México, aquí tenemos todo, ajá, y hay esto, y lo otro. Sí, tiene una manera de expresarse como particular, ¿no? Es como italiano ese güey, ¿no? Porque como que mueve mucho las manos. Le dice, aquí es libertad, ándale, no mamadas como de italiano. Cuba y el socialismo, porque ese güey es... Sí, sí, como que sigue teniendo sus mismas ideas y prejuicios también, pero es bien cagado. Sí, pues es curioso que nos hayamos llevado bien. Porque, o sea, yo nunca lo traté cuando iba a la casa. O sea, era así de, ah, pues hola, pues son unos cuates de mi hermano. Y ajá, solamente hasta allá lo conocí, ajá. ¿Qué más experiencias personales? Pues la marihuana ya es legal. Ah, sí. Está como controversial. Es muy controversial hablar de eso, pero pues allá cuando llegué, pues me dijeron, no, pues es legal. Bueno, era legal comprarla con receta médica. pero era muy común que ahí ya hubiera gente que te la consiguiera por irse. Mi roommate, pues ya, no sé, mi roommate tenía una amiga que era como strip dancer o algo así, uh-huh. y ella luego iba a la casa y llevaba su bolsita, ajá. Y pues allá como que experimenté realmente con marihuana, no, o sea, no nada loco, pero fue como la experimentación adulta, ¿no? O sea, así como cuando después de probar varias cervezas y varios estilos de cervezas, llega un punto en el que dices, ay, este estilo me gusta más o esto, como que lo mismo pasó con la marihuana, que no era como fumar en exceso, sino pues decir, ah, mira, el efecto de este está interesante. Y pero ya, ahora ya es legal con fines recreativos, ¿no? Uh-huh. Una vez hasta la pedí a domicilio. Se siente chistoso. ¿Por qué? Porque cuando la pediste... Pues conceptualmente, ya, o sea... Ya te estabas fumando la anterior. No, conceptualmente, o sea... Digo que es un lugar donde... O sea, se espera que haya servicios de todo. Y dices, ah, pues puedes pedir comida a domicilio, puedes pedir esto a domicilio. Al súper te lo llevan a domicilio. Bueno, aquí también hay lugares donde ya lo hacen. Uh-huh. Y pues también marihuana a domicilio. ¿Por qué no? Ah, pero yo creo que... Bueno, ¿sabes qué? Se podría sentir así chido allá... Que no hay tanta corrupción, ¿no? En todos los niveles. Pues sí. Porque acá es de tiro por viaje corrupción y se desperdicia un chingo de dinero por la corrupción. Pero no sé, como que allá no... No sé, o sea, mejor ahí sí puedes confiar un poco en un policía, ¿no? O, pues, ¿o no? No, realmente, ¿o nunca, o sea, realmente nunca jamás en los 2 años interactuó con un policía? O sea, es lo que decía mucho con los de allá. O sea, si un policía ya te va a detener es porque ya te atoró. Y aquí, o sea, es más probable que aquí en el lapso de un año te detenga 1 o 2 policías por algo y siempre van a querer una mordida o algo así, ya depende de ti. Pero allá no, o sea, realmente no, nunca interactué con un policía. Pero sí me imagino que decirles, te ofrezco Washington. Mira, aquí está mi amiguito. Ajá, yo creo que sí, es mala idea. Buena idea, mala idea, buena idea. Ay, güey, pues, qué loco. ¿Y qué más? Tómale a tu cerveza. Mira, hablando de cervezas, este es una nueva Indio Pilsner Plata. Bueno, lo de plata es como parte del ¿cómo se llama? Del punch de la marca, ¿no? De esta, uh-huh. Que creo que es nueva, no sé qué madre es. Y es Pilsner, que bueno, quién sabe. Había una cervecería ahí que se llamaba Fremont. Era como completamente local de Seattle. Nada más era en esa zona y ni siquiera en el estado de Washington la podías encontrar en todos lados. Y esa como, ay, cómo me gustaba buena esa cerveza. Como la Minerva. Extrañar. Ajá. Sí, como la Minerva. O sea, en el sentido de local brewery y todas esas cosas que estamos haciendo ahorita. Locally ground, locally no sé qué madres, gluten free y no sé qué. Pues esa era así. Gluten free. Bueno, no gluten free, pero... Ajá. Y, por ejemplo, en cuando viajaste en moto desde Seattle hasta Nueva York... Y luego bajaste a Washington y luego no sé qué tantas madres estuviste dando vueltas a lo loco. ¿Qué es lo que más te gustó de todo eso? O todo el viaje, ¿no? Pues el viaje como todo estuvo padre. El segundo día me caí de la moto, entonces tuve el pie lastimado un par de días. ¿Verga? Sí. O sea, ¿se te cayó encima la moto de tu pierna? No, nada más en lo que es el pie. Oh, ya. Fue todo por comer tacos. Pero bueno... O sea, yo creo que de ida desde Seattle hasta lo que es Providence, pues hubo muchos obstáculos, como que cada día era más difícil que el anterior, pero decía, no, o sea, realmente quiero hacer esto, porque, o sea, me gusta mucho manejar en la moto y, pues, o sea, dije, pues, tal, o sea, es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, no, nada riesgoso, nada del otro mundo. El primer día, por ejemplo, por idiota, me quedé sin gasolina. A pesar de que tienen su indicador de que ya está la reserva y todo, cometí la estupidez de quedarme sin gasolina. En el segundo día me caí. En el cuarto día me llovió. Ya estaba en Montana. Estaba lloviendo bastante fuerte. Hubo como que se bajó la temperatura y se hizo escarcha en la autopista. Entonces me tuve que desviar. Entonces hubo como muchas así situaciones de que decía, ay, pues hay que ir con cuidado. En North Dakota manejé en grava. A baja velocidad, obviamente, pero sí estuvo muy de miedo ahí. Estresante. Ajá. Pues, sí, estresante. Ya cuando lo ves... como recuerdo, dices, esto, dices, pues no, o sea, realmente, no, qué bueno que no me detuve, porque pues, me llevé como una experiencia muy chida. ¿Y llevaste la cuenta de cuántos estados cruzaste? No, realmente, lo que pasa es que todo fue relativamente rápido, después de que decidí que quería regresarme a México y que iba a renunciar, y que, o sea, después de que tomé todas esas decisiones y quise hacer el viaje, no quería perder tiempo haciendo tres cosas que tenía que hacer independientemente. Una era renunciar y entregar lo que estaba haciendo. La segunda era ver lo de mi mudanza, que todavía no lo termino porque por desmadres. Y tres era organizar el viaje. Pero como son muchas cosas, aunque parece sencillo, pero son muchas cosas en esas tres, las conjunté y los últimos días en Seattle estuve bastante ocupado. Y ya no, o sea, quería como que planear más mis rutas por las que iba, pero dije, bueno, pues un poco de improvisación no va a hacer daño. Entonces, como que ya no lo planeé tan bien como hubiera querido, pero salió bien. Y quería llevar como el control exacto de los estados que iba a visitar. Pero tampoco me regresé por donde tenía planeado, no me detuve. O sea, al final sí improvisaste un poco. Sí, porque sabía que no, es que es muy difícil, porque, o sea, no puedes decir, hoy me voy a levantar aquí, por decir un día que me levanté en un pueblo que se llama Big Timber, y había dicho que quería llegar a la mitad del siguiente estado, que es North Dakota, no me acuerdo cómo se llama la ciudad a la que quería llegar, pero es que está tu ánimo, está tu hambre, está el hambre, o el cansancio que puedes sentir. Claro, variables que nunca vas a saber cómo controlar. Ajá. Y siempre me veía muy optimista, decía, ay, ya, en tres días voy a llegar acá y así, pero... Pues realmente no había prisa y no había ningún motivo para forzarlo. Entonces, cada vez que decía, pues ya hoy por hoy ya estuvo bien, pues ya. No había esa necesidad. Entonces, ¿cuáles fueron como que las grandes ciudades que visitaste? ¿Nueva York? ¿Washington? Pasé por en Chicago, estuve ahí muy poquito en una noche y la mañana salí a caminar. Pasé por Minneapolis. ¿Pero ahí es en Boston o cómo? ¿Cuál dije? ¿Chicago? ¿Chicago? Illinois. Ah, Illinois, sí. Ajá. No, Chicago es el estado, ¿no? No, Illinois ahí es el estado y Chicago es la ciudad. Ajá. Luego pasé, antes de esa ya estaba por Minneapolis, Minnesota, uh-huh. Y al ladito hay una ciudad que se llama St. Paul. Esa me pareció bastante como el DF. Iba caminando, estaba tratando de arreglar un problema de la moto, y de repente como la entregué en el taller, iba caminando y había un tren abandonado, y las casas, no sé, todo se me pareció como el Progreso, o como una zona así de... ¿La Progreso Nacional? Ajá. Dije, se siente aquí como el DF. Pues también fui a Boston, Nueva York, Washington, D.C., Denver. Bueno, en Denver visité a un amigo de la prepa y realmente no pasé a la ciudad. O sea, la vi allí de lejitos, como el famoso skyline de Denver, pero realmente no visité. ¿Y Las Vegas, no? Las Vegas. Uh-huh. Quería ir a San Francisco, pero ya no me dio tiempo. Las Vegas, que está adelantito de las nagas. Como dice Polo Polo. ¿Y no te sentiste tentado a apostar en Las Vegas? No, fíjate que no, como que no es lo mío. O sea, fui a Las Vegas porque pues quería conocer la ciudad, nada más así, pues decir, mira, ya conozco. ¿Fuiste de noche o de día? O sea, cuando... Pues estuve de día y de noche. O sea, llegué a Las Vegas, llegué de noche, como llegué un viernes. Por alguna extraña razón, en todo el viaje a todas las ciudades llegué de noche, entonces siempre pagué el maldito premium de los hoteles por llegar en fin de semana. Pero pues, no sé, maldita coincidencia. Me salió caro esa coincidencia. Ahí está un amigo que éramos roommates en Guadalajara. Se fue a vivir ahí. Y pues realmente lo quería visitar. Y ya, pues ahí salimos ahí. Y me decía, pues apuesta aquí en este casino. Pero pues no, como que no es lo mío, realmente. No me llamó la atención. Realmente no me llamó la atención. Ajá. ¿Pero es cuestión de emociones o de razonamiento? De decir, no voy a desperdiciar mi dinero en pendejadas. Realmente es como... ¿No te emociona? Es como si dijeras, oye, ¿quieres ir a ver un partido de básquetbol? Pues no, güey, o sea... No, ya entendí. Ajá. Había un show de... Estaba el Cirque du Soleil presentando a Beatles Love. O es como una banda de covers. Ajá, yo creo que era una banda de covers y estaban esos güeyes, los del circo. Estaba Seinfeld. Pero pues por lo mismo que te digo, como no estaba planeando todo así y tan adelantado en el tiempo, pues... Llegué y pues obviamente ya estaba todo agotado. Entonces dije, bueno, realmente no, o sea, no. Sí paseé y todo. Te das una idea de cómo es la ciudad y ya mi cuate me estaba explicando de los resorts y todo. Pero pues no. Me llamaba más la atención ir al Valle de la Muerte. Dead Valley, suena chingón, suena como a un nivel de Zelda. Ándale, suena como un lugar. ¿No conociste a unos Gorons? Unos güeyes que están hechos como de piedra y son bien cagados. Y que quién sabe cómo los cobres se reproducen, pero siempre tienen hijos, güey. No cogen, son puros hombres. Ay, tú no sabes, güey. Sí, porque todos en todos los juegos de Zelda donde ha habido Gorons, todos son hombres. Nunca ha habido una Goron. Ah, ya, entendí. ¿Y qué más? No sé qué tanto nos puedas contar. Digo, también hay como que para proteger a la empresa, aunque ahorita ya no le debes nada, por decirlo así, legalmente. Uh-huh. No, pero no sé. Pues nadie escucha esta madre, pero... Nada más por estar seguros. No sé, ¿por qué despidieron a tu jefe o no sé qué madres? Ah, no, o sea, no. No lo despidieron. Uh-huh. O sea, hubo ahí cosas que por las que decidí renunciar, pero. Ah, ya, lo soltó. Lo que nos queda contar, pero bueno. Y no sé. Ah, añorados los tacos de al pastor, ¿no? Sí. Maldita sea, siempre que estábamos allá, teníamos ese como craving, así estaba con mi roommate, estábamos viendo tele y así de, güey, ¿qué, pues qué cocinar? O sea, ya eran días así que no íbamos a cocinar. Bueno, rara vez cocinábamos, la verdad. Ah, con el Chuy. Ajá, con Chuy. De, ah, no mames, otra vez lo mismo, güey. Y pues llega un punto donde te harta toda la comida que ya conoces. Hot cakes. Ajá, y aunque, o sea, realmente hay mucho que probar ahí, pero pues éramos flojos así como para decir, ay... Vamos a ir al University District a probar este restaurante. Y dices, ay, pues sí. O sea, sí es buena comida. Sí dices, wow. Pero dices, o sea, tampoco es para ir. O sea, soy medio amargado. No sé, soy medio huevón o una combinación. Pues es que más bien son hombres. ¿No? Sí, sí, pues sí. Como que luego da flojera, no sé, exacto. Sí, ese como... ¿Cómo se dirá? Ese como espíritu aventurero fue más en Guadalajara, que fue la primera ciudad donde me salí. Ajá. Y donde había muchos cuates jóvenes. Y así de, ay, vamos a ir acá, ay, vamos a ir acá, ay, vamos a ir acá. Y siempre estaba para... Es porque todos, entre todos se motivaban. Ajá. Y aunque allá en Amazon pues también habíamos varios así como jóvenes. Como que el vibe, la escena, o no sé cómo se puede decir, como el ambiente. Como que no es lo mismo, no sé. Sí, yo creo que es por cuestión intercultural. No, o sea, había muchos mexicanos. Ajá. Pero ya. No sé, como que es diferente. Por decir, o sea... Por decir, allá yo no tenía carro, muchos de Amazon no nos gustaba tener carro. Y entonces como que también reunirse en las tardes, en las noches, era como de, ah, pues, la neta que voy a ir a tu casa. Y estábamos a 20 minutos caminando. Caminando. Ajá. Pero imagínate, en invierno, o sea, no sales. O sea, dices, nah, mejor me quedo aquí a leer o algo así. ¿No probaste los hot dogs, verdad? No. Sí. Bueno, tampoco es como si hubieras perdido la máxima experiencia, pero... Lo que pasa es que el plan era regresar ahí hacia y recoger algunas cosas y probar los hot dogs, pero ya no regresé hacia Seattle. Es que yo fui a Seattle hace... ¿Cuándo fue? En abril, ¿no? Ajá, en abril. Y una de esas que me pasé yo por el centro yo solo, y dije, ah, mira, unos hot dogs callejeros. Entonces me gustaron un chingo. Sí, siempre me estuvo diciendo, ay, tienes que probar esos hot dogs. Y yo estaba... Por ejemplo, yo estaba viendo lo de vender un mueble o luego lo del sacar el seguro de la moto, llevarla al servicio. Y mi hermano, acuérdate de probar los hot dogs. Sí, entonces estaban tan chidos que dije, pues sí, o sea, sí quiero ir, ¿no? Pero llegó el fue un jueves que ya era como, ya estaba casi todo listo para salir. Y eran como las 4 y dije, pues igual podría ir, pero como mi hermano no me aseguró que iban a estar abiertos, dije, no, pues, o sea, dije, no quiero ir a lo pendejo. Pero, ajá. Y ya me comí otra cosa y fue el viernes el que dije, ya me voy. Pero pues no tuve tiempo. Sí, porque sí, ese, no sé, casi como que no hay mucho cultura de comida callejera, casi, porque siempre son puestos así formales, ¿no? Uh-huh. Que pagan impuestos y todo. Ajá. Está en algunas zonas donde construyen, sí, están como los trucks, y ahí venden diferentes comidas, pero no hay tanto, o sea, definitivamente no es lo mismo que aquí, de que acá, sales del metro, uh-huh. Bueno, allá no hay metro tampoco, sales del metro y ves 20 puestos. Pero sí, como un metrocito, ¿no? Por decirlo así, el que te lleva... Bueno, me refiero como Subway. Ah, ya. Como... Pero sí, hay un motorcito. Bueno, que en realidad son como camiones que van abajo, ¿no? No, es el, hay un tranvía. Sí. Hay un tranvía, pero también está el railway, o no sé cómo se llama. El que nadie visita nunca, ¿no? Ajá, que... es que nada más es para, casi creo que es nada más para el aeropuerto. Bueno, sí. Lleva gente a otras partes, pero no sé. Ya. No conozco ese lugar. O sea, ese tren, el railway, nunca lo visitaste. No, sí lo tomé. O sea, sí me llegué a ir al aeropuerto en esa cosa. Como unas 2 o 3 veces. Pero pues es un transporte que dices, Y del clima, ¿qué tal? Ah, yo me quedé con la curiosidad. O sea, a mí sí, por ejemplo, me queda la espinita de cómo se vive el invierno allá. De que dices que las pinches noches duran ¿cuántas horas de noche es? Es que cambia, o sea, la duración allá del día se corta, se llega a cortar, creo, no sé si estoy exagerando, pero creo que hasta 6 o 7 horas. Y tres cuartos noche, un cuarto día. Ajá. Entonces, mi experiencia más impactante fue en los primeros fines de semana que llegué, porque pues había como, Chuy hacía muchas fiestas, y un sábado hubo una fiesta en la que yo al día siguiente desperté como hasta las 2 de la mañana y fue justamente por la época donde se hizo el cambio de horario. Le dije, pues vamos a desayunar, ¿no? Pero yo no tenía idea de la hora ni nada. Fuimos a desayunar a un IHOP, creo. Y cuando salí ya era de noche y le dije, no mames, pues qué pedo. Y me dice, pues es que aquí, dice, ya oscurece como a las 4:30. Y yo dije, no, ay, no manches. ¿Y a qué hora amanecía? Amanecía como a las 10 de la mañana. O sea, sí puede ser muy deprimente porque imagínate, sales a trabajar a las 9 y se siente, está oscuro. Sí. Sales de trabajar y ya es de noche. Y nunca viste la pinche luz del día. Ajá, o sea, y cuando sales a comer, dices, bueno, pues voy a ver un poquito de luz, pero el sol pues está muy inclinado, o sea, realmente no llega muy arriba de las personas, y como son muchos... Nunca sale el y hay muchos edificios, entonces la cantidad de luz que recibes es baja, y hasta, de hecho, uno de nuestros managers nos compró una lámpara que emitía vitamina D, por decir, ay, ¿por qué no sé, para qué no se depriman? Ajá. Claro, o sea, consumía electricidad a lo pendejo. Ajá, quién sabe si funcionaba, pues... Igual ya hubo un güey que ahí que se hubiera suicidado de no ser por la lámpara. Sí, no sé, está chido. A mí el invierno me produce un efecto opuesto, güey. Es como mi época feliz del año. No sé si mi neurobioquímica funciona diferente, pero a mí es lo que más me gusta, el invierno. O sea, yo nunca me suicidaría en invierno. Me suicidaría en verano, que es cuando... En primavera, verano, que es cuando hace un chingo de calor. A mí me gusta el otoño. Es como... O sea, no es ni calor ni frío, entonces es como... ¿No? Ajá. Órale. Pero no hemos ido a los tacos del Dorado, güey. No. Un día antes de que llegaras, mi papá y yo fuimos a los tacos. Culeros. Pero estaba chispeando. Y se nos mojaron los tacos. Pero pues aún así, estaban ricos. Pero pues ya no es igual, güey, porque... Ah, pues sí, ya fuiste. Pero como que a Juan, como que no le gustan esos tacos, ¿verdad? No, Juan es más de ir de... a los del... ¿Cómo se llaman este güey? ¿La mismo? No, ya están en paseos, que les llaman los del Paisa. Sí, ya. Están ahí junto al Oxxo. Sí, ya se. A eso sí íbamos un buen. Y estaba padre porque no me acuerdo qué día. Bueno, Juan como que ya sabía cómo estaba. Se ponía una como combi a un lado y vendía unos bolillos. Entonces comprabas el bolillo y le decías al Paisa, oye, hazme una torta de suadero. Ya. O de lo que tú quisieras, de lo que vendían. Y pues sí, se ve rico. Pero nunca, realmente no recuerdo qué día era el que tenías que hacer eso, el truquito. Ya, porque digo, Juan tiene ahí los del Dorado literalmente en la esquina de su casa. Uh-huh. Sí, no, el güey no es muy fan de... Bueno, no sé, realmente a lo mejor sí va, ¿no? Pero creo que no es muy fan de esos. Es más, te digo, es más fan de los del Paisa. Sí, porque me acuerdo una vez bien chistoso que pensé en él porque fue uno de esos desde... Hoy se va a armar el Smash. Y yo estaba así de que... o sea, sí me gusta jugar, pero... Estábamos viendo mi papá y yo lo de ir allá. Entonces creo que esa vez los batié. Para ir a comer. Y entonces dije, pues aquí está Juan. Algo así. Estaba bien cagado. Y ahora, ¿y qué pedo? ¿Y ahora qué? Ya, no sé, ¿qué? ¿Cómo te podría decir? Ahorita vas a hacer lo de las cosas y no sé qué, ¿no? Pues sí, quiero poner... Pero no vas a ir hasta allá, ¿o sí? No sé. Lo que pasa es que, bueno, para los que no, o sea, para los que están oyendo... Cuando traté de meter mis cosas aquí a México fue... Ah, cuenta de esos, porque estaba encargado. Uh-huh. Crucé 5 veces la frontera. ¿5 veces? Ajá. Me sentí como mero de Australia, Estados. Australia, Estados. Porque primero traté de cruzar y no se pudo cruzar la moto, entonces me regresaron. Y luego dejé la moto en Estados Unidos y luego volví a cruzar. Y me dijo, no, sabes que tus cosas tampoco pasan. Entonces, para ese entonces ya había cruzado 3 veces y entonces me volví a regresar. Lo curioso es que entré 2 veces a Estados Unidos con mis cosas y no les importó. O sea, me dijeron, ¿qué traes? No, pues mis cosas. Ya medio las revisaron y dijeron, pues pasa. Y las tuve que dejar en un storage. Me las llevé hasta Tucson. ¿De esos es donde Heisenberg guarda millones de dólares? Pues más o menos. Y tuve que bajar las cosas del trailer. Fue un día que fue bastante frustrante porque me levanté a las 8 de la mañana y llegué otra vez al mismo hotel donde había hecho checkout. A las 9 de la noche, con absolutamente ningún... O sea, no logré nada. Fue un día así que... Desperdiciado. Nada más, ajá. Claro, no se logró nada. Ajá, no se logró nada. Y llegué y otra vez, dije, pues... Hasta la chava me dice, oye, ¿tú qué? No, ¿ya habías hecho checkout? Y dije, cállate. Ajá. Verga. Sí. Qué loco. Pero, toma, ya a mí ya se me acabó. Es que tú estás hablando todo el tiempo. Y yo por eso ya me la cagué. Fíjate, de experiencias personales, una cosa que se me pasó a decir también, porque durante el viaje me di cuenta la importancia de dormir bien. ¿Sí? Suena muy tonto, pero... No, pues está bien. Pero sí, en el... Creo que en el quinto día... ¿Pero por esta cuestión de salud o por cuestión de eficiencia de tiempo? Pues en general, o sea, déjate explico y vas a ver dónde está la cuestión. Ah. Ese día, ese día, antes de dormirme, me dio un poco de insomnio y me dormí como hasta las 3, 4 de la mañana. Y pues tienes que hacer check-out a las 10. Entonces, en total me dormí como 6 horas, me faltaron como 2 horas de sueño. 3, cuando me gusta dormir bien, que casi mi promedio al día son 9 horas. No sé por qué. Y me levanté. Entonces, no llevaba como mi juicio. O sea, te faltó sueño y al final del día fue cuando reflexioné en todas las tonterías que hice durante el día. Y la razón por las que la hice, estoy casi seguro, es porque no había dormido bien. Muchas decisiones en ese día las tomé como sin meditarlas, como que el cerebro está como adormecido, como que no está en el mismo nivel si hubieras descansado. De alerta. Ajá, entonces tomé todas las decisiones apresuradas. Por decir, cuando salí del hotel estaba chispeando y tontamente dije, ay, me voy a apurar para ganarle a la lluvia. Pero todos los días cuando eso pasaba, revisaba el mapa del clima para ver en qué dirección iba el viento y todo. Y ese día no lo hice, entonces salí y me fui justamente en la dirección de la lluvia. Oh, yeah. Y cuando me di cuenta, dije, ¿por qué no lo revisé? Dije, pues quién sabe, ¿no? Luego quería arreglar un problema que tenía, que a la moto le quería cambiar una parte del manubrio. Y compré lo que le pones, compré esa parte. Y había dos, estaba el de 7 octavos de pulgada y el de una pulgada completa. Y compré uno a lo tonto, o sea, dije... O sea, nunca me puse a reflexionar por qué comprar uno sobre el otro. Si se supone que tienes que ver cuál es la medida correcta. Entonces, fui al taller y el güey del taller me dice, pues es que esta no es, güey, la tienes que ir a cambiar. Mm. Entonces, después decidí ya no manejar en la moto, pedí un Uber. Y dije, ¿pero por qué pedí un Uber si podía haber manejado? Entonces, al final de ese día tampoco logré nada. Y nada más hice puras tonterías, gasté dinero. Y me di cuenta de que todas esas decisiones que había tomado malas fue por hacerlo como a prisa o como sin planearlo. Sin planearlo. Y todos los demás días, cuando estaba bien descansado, pues todas las decisiones las pensaba bien. O sea, de, a ver, ¿me conviene esto? O si voy a gastar $10 en algo, pues me voy a asegurar de que valga bien la pena, ¿no? Claro. Y lo mismo me pasó este día que te dije de la mudanza, que las cosas de Tucson, que crucé 4 veces, al día siguiente crucé la quinta. Porque llegué como a las 9 de la noche al hotel y me di cuenta de que mi cerebro ya había dado lo que tenía que dar. O sea, me levanté a las 8 de la mañana, hice esto de tratar de llevar las cosas y para las 9, o sea, había manejado como 300 kilómetros, había cargado el riel que lleva la moto, la amarré, la desamarré, peleé con personas, pues no comí bien. Entonces, al final, a las 9, mi cerebro dijo, o sea, güey, ya, o sea, ya estamos dando el las extra, manos. ¿No? Ya estamos, ajá. Y cuando fue, hice un buen de tonterías al final, ya cuando llegué al hotel, porque me bajé del camión y dejé las llaves del carro en el camión porque había rentado un carro aparte. Uh-huh. Fui al hotel y la idea era ya irme a dormir, pero necesitaba sacar cosas del carro y me tuve que regresar al camión para sacar las llaves del carro, pero primero decidí pasar al hotel y en el hotel dejé las llaves del camión. Ajá. Entonces, desde ese momento dije, no, ya estoy forzando mi cerebro. O sea, cosas tan sencillas de que se te empiezan a olvidar esos detallitos. Que no las puedes controlar ya. Ajá, o sea, realmente no lo puedes hacer. Por si vas manejando en una motocicleta, pues no puedes decir, ay, güey, se me olvidó ponerme el casco, ¿no? Ajá, ay, se me olvidó hacerle así. Ajá, entonces en esa hora dije, wow, o sea, llega un punto donde te estás extra... Pues pushing extra yourself. Limitado. Ajá, te estás llevando más allá y dije, no, pues sí, realmente sí es muy importante dormir bien. Sí. Es muy torpe que lo aprenda a los 29 años, pero pues más vale tarde que nunca. Pues sí, ya sabes, como dijo algún güey, la sabiduría llega demasiado tarde. Y eso lo extrapolé al trabajo ahí en Amazon y también me di cuenta que muchas decisiones que tomábamos estaban incorrectas porque no habíamos dormido bien, como había muchas situaciones de emergencia. La gente estaba desvelada, nos rotábamos de, no, pues tú trabajas 4 horas en esto y luego, no, luego me despierto yo, me voy a dormir un rato y así. Y empezamos a tomar como decisiones que dices que al final te afectan más. O sea, queríamos terminar las cosas, no dormíamos bien y al final el resultado era peor. Perjudicial. Ajá, perjudicial. Sí, o sea, se cargaron más chamba gratis. ¿Por qué? Porque no habíamos dormido bien. Sí, son cagadas esas cosas. Déjame contarte algo que me pasó así de porque no, por no planear. Pero que me pasó cuando una vez... Bueno, no era tanto por no planear, sino que más bien fue porque por ignorante de que no sabía cómo eran las cosas allá. Pero también estos ojetes de mierda nos hubieran dicho... O sea, haz de cuenta que yo tenía que entregar mi reporte mensual. O sea, tenía que salir yo de ahí. ¿De dónde que hablas? De, o sea, del pueblo donde yo estaba. ¿En Durango? Ajá. Tenía que ir a Durango, la capital. Uh-huh. No, de hecho íbamos más bien a otra ciudad que está al sur, que se llama Vicente Guerrero. Y está como ahí, como a una hora de... Una hora y media de Durango. Ahí eran las reuniones, nos juntamos ahí en un Cebetis y nos prestaban un aula y ahí eran nuestras juntas de, a ver, vamos a ver su producción, vamos a ver estas nuevas cosas, este tema, tenemos que echarles ganas en este aspecto de las clínicas, bla, bla, bla. Y duraban como 4 horas las chingaderas, el buen che hueva infinita. Y pues también lo que nos interesaba era que era el día que nos daban nuestros cheques. Pues sí. Porque era, que, bueno, o sea, allá no estaba como en calidad de empleado, sino más bien de como más bien como soy un güey que está como que sacando chamba de a gratis, por decirlo así, pero me daban una beca. O sea, yo era como estudiante, no era un empleado. Entonces eso me daban mi beca, pero o sea, me la daban un cheque, y ese cheque era de Scotia Bank, o sea, lo podías canjear en Scotia Bank. Entonces, después de la junta, ya que eran como las 3, dije, ah, pues ahorita voy a cambiar mi cheque, ¿no? Chingón. Ah, para esto era la Semana Santa. Y en la Semana Santa ya ves que es festivo desde el jueves hasta el lunes, ¿no? Uh-huh. Y dije, chingón. Y ese día era miércoles. Uh-huh. Dije, voy a cambiar mi cheque y me regreso. Y el miércoles mismo, creo que el miércoles mismo salía, al siguiente día salía el camión para que yo me regresara. Dije, me da tiempo de regresar a Durango, duermo y en la mañana me voy al pueblo. Pero lo que pasó es que yo no sabía que en Vicente Guerrero no había Scotia Bank. Y yo dije, no mames. Entonces les empezó a preguntar a mis jefes, oiga, tenía que ser un chilango este güey, ¿qué? ¿Dónde hay Scotia Bank? Me decían, pues en Durango. Y dije, no mames. Y, o sea, yo ya sabía que era una hora y media hasta allá. Aunque consiguiera un ride y uh-huh. No tuviera que ir yo a comprar un boleto de autobús. Era una hora y media de todas maneras. Y decían, no, voy a llegar, no creo que abra hasta las 6, es el Scotia Bank. Y si, y no me voy, bueno, hay bancos que se abren hasta las 6, pero no me voy a arriesgar, ¿no? Ajá. Y dije, chingada madre, ¿y ahora qué hago? Y ya tenía, no, casi no tenía dinero. Entonces, lo que apliqué fue, oye, a un amigo le dije, oye, pues déjame ir a tu clínica, dame posada hasta que se termine este pedo, güey, porque tengo que regresar allá con dinero al pueblo, no puedo ir sin dinero, porque ya tenía que darle dinero a mi enfermera, de que me ayudaba con la comida y eso, y pues tenía que tener dinero en general, y dije, chinga la madre, y dije, no, pues entonces mañana voy a Durango, sí, pero mañana es el festivo, no va a estar abierto el banco, y yo, puta madre, sí es cierto, entonces hice el razonamiento, dije, pues es hasta el pinche lunes. Y yo dije, no, y si es hasta el lunes, no voy a hacer hasta el lunes, me voy a tener que regresar hasta la siguiente semana, hasta el otro miércoles, porque hasta el otro miércoles sale el otro camión. Entonces le hablé a mi enfermera, y sí me contestó todo, o sea, fue un pedo. Y dije, oiga, pues déme chance, ¿no? De que ella se tenía que partir la madre solita. Dame chance, ¿no? Soy un güey. Sí, porque pues es que no manches. Y pues ya hasta que me esperé y cambié mi cheque y hasta me vacacioné en Durango y así, porque dije, pues voy a ir al teleférico y pendejadas así. Pero sí, son cosas que pasan que pues como, o sea, pues sí, de los errores, ¿qué tanto puedes planear de cosas que no sabes, no? Pues, lo que pasa es que yo sí soy muy obsesivo, compulsivo, creo, con planear. Me gusta como... Un poquito. Como ponerme en toda la situación y tratar de ver de, oye, pero esto, ¿cómo lo voy a hacer? Oh, sí, es cierto, no he visto esto y esto. ¿Dónde me voy a estacionar? Yo en eso sí soy obsesivo cuando voy a un lugar. Ajá. Entonces, o sea, del viaje en moto, pues muchas cosas dije, no, eso no necesito planearla, pero lo que sí planeé todo fue mi seguridad, por ejemplo. O sea, que llevara el equipo correcto, que tuviera las habilidades correctas. Antes de irme de viaje, me estaba dando roles ahí en el estado de Washington. Para ver si podía dar bien vueltas. Ajá. Y si te accidentabas, te ponías un papelito que decía, llámenle a tal. No mames. Pues tener el seguro, tener el teléfono bien del seguro. O sea, si me encontrara en una situación en la que tenía que lidiarla, pues quería estar lo más preparado posible. Y pues aún así, imprevistos hubo de todo. Afortunadamente no se me ponchó una llanta, porque decían que si manejas en moto y haces muchos road trips, tarde o temprano se te va a ponchar una llanta. Y llevaba el equipo para repararla. Y dicen, pues mira, tienes que saber cómo usarlo, ¿no? Entonces, pero lo llevaba, pero... Hubieras cambiado una llanta de antes nada más para probar como eso. No, dije cambiar, no. O sea, se poncha la llanta y lo que tienes que hacer es parcharla. Ah, ya. Le pones una como aire a presión, claro, no hay, y se sella automáticamente. No, no sé bien cómo funciona, pero pues tienes que ahí tenerlo. No manches, qué loco. Sí. Sí, o sea, así como viajé un mes, creo que me tardé como entre un mes y medio en prepararlo. O sea, todas las preparativos antes de, fueron como de mes y medio. O sea, suena a que, ay, qué chingados hiciste en mes y medio, güey. Pero fue a informarme qué cosas tenía que llevar, qué equipo iba a ser el mejor. Como no quería gastar, o sea, si cometes errores, pues te va a costar, por decir, tiempo, dinero, esfuerzo, no sé. Entonces, quería estar seguro de que llevaba la chamarra correcta, el pantalón correcto, las botas, los guantes. En los guantes cometí el error que les conté a mis papás y a ti. El casco, tenía que saber, oye, pero ¿cómo le voy a hacer para ir oyendo música? ¿Qué tal si me aburro? Entonces, pues, tenía que ver soluciones de audio, ¿no? Para la moto. Que si me convenía ponerle los en el manubrio, que si me convenía ponerle atrás o en el casco. Oye, ¿cómo le voy a hacer para viajar y llevar un celular, un GPS, una cámara y un dispositivo de Bluetooth con energía? ¿Cómo logística, ¿no? ¿Cómo voy a estar manejando 8 horas con eso? Ah, pues compro esta batería y entonces me diseñé la rutina de antemano antes de salir de viaje de todo lo que tenía que hacer durante un día. Entonces en las noches, aunque llegara cansado, tenía que poner a cargar 1000 cosas en los hoteles, dejar ahí todo conectado y pues tenías que improvisar porque no siempre los hoteles tenían 8 contactos. Conectaba un chingo de cosas. Y diario tenía que pasar la información de los videos que grababa a la computadora para que el celular no se llenara. Entonces eran como bastantes actividades. Y ya, o sea, ya sabía, ya estaba como mentalizado de lo que tenía que hacer. Sí, o sea, era como una rutinita. Ya sabía que había lugares sin señal. Ya tenía los mapas para offline en caso de que los necesitara. Los de Nokia. Entonces, pues en ese sentido me sentí como muy seguro de salir. Dije, bueno, pues ya está todo, ¿no? O sea, pues ya lo que pase, ya, no sé, ya lo tendré que improvisar. Sí. Y obviamente, a pesar de que leí mucho de las experiencias de otros motociclistas, pues te topas con cosas que no conocías. Como ahí los... en Quora, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, en foros de motociclistas. Ah, claro. Y, por ejemplo, no sé, a ver qué podemos hablar. Madre. Ah, ya sé. ¿De qué Estamos a huevo aquí. Ahí ya sale otra. El... Algo que te cagara de los gringos. Algún aspecto cultural, una costumbre que tuvieran ellos, ¿no? O no cagar... Pues fíjate que lo chistoso es que en este viaje dije, ay, pues voy a ver si conozco, o sea, lo que voy a decir es una pendejada cuando lo pienso, pero iba con esa mentalidad de quiero conocer cómo es como el americano como promedio, ¿no? Porque en las ciudades, realmente las ciudades están atascadas de gente de cualquier parte del mundo y, no, o sea, realmente no es muy difícil que vayas a una ciudad y la persona que te atiende diga, ah, soy de aquí de Estados Unidos, pues no, es muy raro. Uh-huh. Y entonces dije, pues ahora que voy a ir a pueblitos, voy a conocer a como lo que sería culturalmente un americano, pero pues no, o sea, realmente me sorprendió que pues es el doble de extenso que Europa, y se siente la diferencia cultural entre un lugar y otro, o sea, de un estado a otro se notan pequeñas diferencias, obviamente predomina el inglés, obviamente es una nación joven, entonces toda la infraestructura es bastante homogénea, pero cada pueblito tenía como un feeling diferente, o sea, los platillos que preparaban, aunque seguían siendo como en categoría de cocina americana, sí eran diferentes, por si las hamburguesas de Montana decían, no, pues aquí las hacemos con cebollitas dulces y le ponemos papas así, no me acuerdo cómo eran las papas, y pues era un platillo ahí como exclusivo de la zona, ¿no? En Filadelfia pues son los sándwiches tipo Filadelfia y tienen su queso Filadelfia, y pedí una pizza estilo Filadelfia y estaba bastante rica, tenía como un steak como cortado en trocitos, como un bistec, uh-huh, así cortado, y el queso estaba rico. En Chicago pues tienen sus estilos de pizza, entonces, y su estilo de pizza. Pero en particular en los pueblitos, te digo, hubo uno que se llamaba Eau Claire, que pues hablaban como agua clara, ¿no? Ajá, como francés. Había otro en el que estaba y había unas chavas así súper altas que hablaban finlandés. Dije, no, pues aquí eso es otro lugar, ¿no? O sea, no es Estados Unidos, pero pues es Estados Unidos. Luego avancé en otro y hablaban ruso, y la chava que atendía en el lugar, dije, pues ella debe ser de aquí, ¿no? Le digo, oye, ¿qué? O sea, no estaba tan seguro de que era ruso, porque pues no conozco bien, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿qué idioma están hablando, eh? Me dice, no sé, dice, lo que pasa es que yo soy de otro lugar, no me acuerdo de qué, de Estados Unidos. Dice, pero creo que sí es ruso. Dije, ah, Pero me di cuenta, o sea, cada comunidad tenía su... Su identidad. Ajá. Entonces, obviamente no es tan culturalmente diverso como Europa, pero sí es... No, o sea, no, realmente no es tan homogéneo. Pues, y pues en esa búsqueda me di cuenta de que una de las cosas que tienen mucho... O sea, en general, eso sí se comparte en casi todas las comunidades, es que como que los... O sea, lo que son los americanos, los gringos... ¿cómo se dirá? Mind their own business. O sea, realmente no les interesa así de quién eres. O sea, sí te hacen la plática, pero no se toman las cosas como muy personales. O no sé cómo decirlo. Y, sí. Pero también me... Como muchos... cuando un barman te pregunta cómo fue tu día, ¿no? Ajá, o sea, sí te hacen esa plática, pero llega un punto donde saben como que respetar como tu privacidad, no sé. Y aquí en México me pega mucho, siempre me ha pegado, creo, desde chiquito, que la gente te hace preguntas muy personales, que dices, güey, o sea... O sea, si yo tuviera la libertad de contestar así como quisiera, digo, te vale madres, ¿no? Te vale verga, ajá, pendejo. O sea, pues qué. Pero aquí como que se suelen hacer preguntas más personales y allá no, o sea, sí respetan más eso. Y hasta cierto punto te pega porque allá, o sea, como que es más difícil hacerse amigos. Digamos su contraparte negativa, por decirlo así. O sea, por ejemplo, como allá están muy enseñados a respetar como a los demás, así como que siempre te sonríen, pero... Siempre te das cuenta que esas sonrisas entre ellos y entre nosotros es hipócrita, ¿no? Es como de, ¡ay, ay! ¡Awesome! ¡It's awesome! Y todos awesome, ¿no? Ajá, siempre así, como Luis y Kay, el comediante que... Y a mí me pasó que luego vas por un café y le dices, ¡ah, quiero un grande latte! Y lo que sea, ¿no? ¡Awesome! O sea, ¿por qué es awesome? ¿Por qué es awesome? Ajá, ¿por qué utilizas nada más, ajá, nada más te pedí un café, te acabo de pagar, acabamos de hacer una transacción de $3, ¿cómo va a ser awesome, no? Y me dio risa porque cuando fuimos a Inglaterra, hubo dos personas, ya ves que todos se sorprendían de, ¡oh, son mexicanos! Y como que tenían eso así de, ¡ay, qué chido! Y pues en Estados Unidos eso no es novedad, ¡ah, son mexicanos!, ¿no? Pero allá en Inglaterra me pasó que dos personas como que me vieron así como feo, ¿no? Así de, ¡ah, este güey se metió en la fila! O el otro, no me acuerdo cómo estuvo, y dije, ¡ay, qué chido! Porque son como más honestos, ¿no? O sea, no tienen esa como máscara social de... Ajá, sí. O sea, pues, si le caes, o sea, no eres monedita de oro y pues aquí en México también, ¿no? O sea, vas y no va a faltar el güey que te diga... Ajá, exacto. Llegale. Entonces esa como honestidad social se siente padre. También, Pero, o sea, tiene como pros y contras, o sea... Es que te pregunté eso porque me acuerdo cuando me contaste de que te... o algo así como que te sorprendió que, por ejemplo, en los fines de semana, pues tú te relajas y dices, me levanto hasta las 3 de la tarde y allá como que lo planean, ¿no? Así, sí, es que, o sea, a mí me llevar sorprendió... a los niños a sus clases de piano y mamadas. Ajá, eso lo platicábamos también con la tía de Héctor, que a ella la invitaron, o sea, ella tiene, no, ¿cómo? No, una amiga de ella tiene dos hijas, o hijos, una es de 5 y la otra es de 7, y a la de 5 la invitaron a una fiesta, los del kindergarten, y pues ella fue, llevó a su hija y le dice, pues aquí está el otro hijo, ¿no? Y se estresó la host, le dice, oye, es que la fiesta estaba diseñada para 20 personas, y de 5 años, no tengo juegos para... Y dices, ¿qué onda, no? Cálmate, güey, eso no es el fin del mundo, cabrón. Entonces, o sea, dices, ¿qué onda, no? Y aquí en México hay una peda y ahí hay tres niñitos a un lado, ¿no? Tres bebés ahí. Ajá, un bebé, estamos fumando enfrente de ellos, no como sé. Que todos se adaptan cada quien con hasta donde puede, ¿no? Si no, pues ya se van, obviamente. Y a uno de mis managers, me acuerdo que un fin de semana, lo que dice mi hermano, que me dice, ¿qué vas a hacer el fin de... Pues no sé, pues a ver qué sale, ¿no? Como que a ver qué sale. Ajá, no, yo le pregunté y tú, y me dice, ay, veamos, y abrió su calendario, y así tenía todo. De 9 a 11 voy a llevar a las niñas a no sé dónde. Ah, no, de 9 a 11 voy a jugar con las niñas. De 11 a 12 vamos a aprender a no sé qué. Es que no se puede hacer eso, güey, yo no puedo hacer eso, yo no puedo decir. Es que no te puedes forzar, o sea. No lo disfrutas igual. Ah, no lo disfrutas igual, o sea, dices, pues, güey, no te... A fuerza no entra. Exacto. Pues sí, con el bus. O así, uy, güey. Sí, o sea, tiene que ser como las ganas naturales de decir, o sea, no sé si yo tuviera hijas diría, ay, pues al fin, pues, a ver a dónde chingados se me ocurre, a ver a dónde me dan ganas. Tiene que ser espontáneo. Ajá. ¿No? Digo, no sé, o sea, te digo, no se puede generalizar, o sea, fueron dos casos aislados, pero hay mucha como que compartimos mucha esa opinión, los que conozco de las personas. Pero, por ejemplo, ¿los mexicanos también de tu chamba o también los vietnamitas y los chinos y japoneses? ¿Había japoneses en tu equipo? Había uno que se salió, Koji. Ajá, le decía mucho porque... Koji Kondo, güey. Ajá, me recordaba del compositor. Y oye, ¿cómo se pronuncia? Koji. ¿Koji? Pues así le decíamos, Koji. Okay. Y pues ya, o sea, realmente no platicó mucho con él. ¿Por qué no hablaba bien? Le decíamos, Ay, ¿cuál es este título de honor que se da en Japón? Como... ¿Samurai? No, como San, Koji, no San Koji, sino como Miyamoto-san, creo que así le dicen, ¿no? Ajá. Miyamoto, no sé qué, así le decíamos. Y se sentía bien incómodo. Dice, ay, no me gusta, o sea, dice, es que no nos gusta que nos diga, o sea, no puedo aceptar un honor. Tal así, título, ajá, tan cabrón. Ay, no sé. Porque su sentido del honor es bien cabrón, que ajá, se suicidan si no así, cumple, ¿no?, con el honor. Ay, qué cagado, güey. Sí. Oh. Sí, pues te digo, la experiencia cultural fue buena. Más allá de la experiencia cultural de conocer Estados Unidos, fue la experiencia cultural de interactuar con esos güeyes. Todos estos güeyes. Ajá. Sudáfrica, uno de Irlanda. El principal. ¿Eh? Ah, el principal. Uh-huh. Irlanda. Supongo que no había, no sé, güey. Había, decía, algún peruano, güey. Un panameño. Pues casi todo, es que todos los chistes se contaban solos, güey. O sea, imagínate, mira, estaba este güey de Vietnam y le dijo al chino no sé qué. Y por si el de Vietnam molestaba mucho al chino y nosotros le decíamos al chino, oye, pues defiéndete, ¿no? Y le empezamos a enseñar groserías en español. Ajá, le dijimos, no, pues dile chinga a tu madre, güey. Y entonces cuando se iba, siempre decía, chinga a tu madre, tú. Pero se, ajá, pero a nosotros nos da risa cómo se veía, cómo lo decía, así, chinga a tu madre, tú. Y entonces lo empezábamos a imitar y eso nos daba más risa. Y luego el de Vietnam trataba de decirlo. O sea, nunca se lo enseñamos a él. O sea, porque decimos, no, es que este es un arma que le dimos a él para ti, ¿no? Para ti, a tú dile esta. Y él lo decía chistoso. Eso, y chinga, madre, quién sabe cómo lo decía bien chistoso porque no... Pues es como sordera lingüística, ¿no? Sí, de fonética. Ajá, y luego nosotros le decíamos a él que nos enseñara a decir chinga tu madre, ¿cómo era? Nitamate. Ajá. Ni tan mate. Todos los chistes se contaban solos. Hubo una vez que... Humor involuntario. Ajá, leímos una noticia de... Sí, humor involuntario. Leímos una noticia que en China a los programadores, en una compañía, al mejor programador, no sé cómo calificaron al mejor programador, ¿no? Pero el chiste es de que obtuvieron al mejor programador por productividad. Y su bono fue que le pagaron una prostituta, pero una actriz porno así famosa del mercado china, por una hora. Y pues esa noticia obviamente le dio la vuelta al mundo, ¿no? Que, ajá, es que el feminismo, que el machismo, todo eso. No mames, imagínate que ya te hubieran mandado a Sonny Lane. Ay, no mames, Sonny Lane. No sé quién es. Pero no, el punto es de que vimos la noticia, le preguntamos a James, que es el chino. Ah, es que se llama James, pero su nombre en chino era impronunciable. Yo me acuerdo que cuando le dije, oye, ¿cómo te llamas en chino? Me dijo... Y dije, no mames, no mames. A ver, ¿cómo, güey? Ajá, algo así como... Como que eructó. Y le digo, ajá, le dije, güey, eso es un ruido, cabrón, como el... Como el Louis C.K. que también cuando le dice... Bueno, es una anécdota, pero el chiste es que... Entonces, por eso el güey se cambió el nombre. Ay, hizo bien. Ajá, entonces, ¿sí? Ajá, entonces este cuate, ajá, le dijimos, oye, ¿por qué te fuiste de China? Ya ves, ahorita estarías ahí con la chava. Y pues, por ociosos en el trabajo, la buscamos en internet. Ajá. Y la, ajá... Y pues este güey puso en Google el nombre de la chava, puso imágenes y lo vimos, o sea, de repente todos nos hicimos para atrás de la computadora y el güey, o sea, lo vimos ahí dándole scroll down a las imágenes y el de Vietnam rápido le tomó una foto, güey. O sea, así como inesperado de chuc. Y este güey enojado, ¡Tuan! ¡Dame las fotos! ¡Chinga tu madre, Tuan! Entonces, no mames. Pero, ¿y si estaba buena la china esta? Pues es como cualquier persona que dices, ah, está bonita. Ah, ya. Pero no, no me acuerdo. Pero sí estaba muy chistoso. Y lo empezó a chantajear de, mira, tú haces 3 de mis proyectos y te doy la imagen. Bien. Ajá. O sea, nada más por molestar, ¿no? Pero pues era guasa. Está bueno eso, güey. Creo que no me lo habías contado. Sí, pues es que yo creo que en el ambiente laboral más bien es como cada quien busca la diversión. O sea, no es como que sea único en donde estamos. Pues en medicina también hay las situaciones chistosas, ¿no? Como las bromas de mi papá que hacía allá en Charcas. Como que cada quien es buscar su propia situación chistosa. Su propia diversión. Ajá. Porque yo cuando llegué, el ambiente era muy así como muy serio. Yo traía mucho como la cultura de Oracle, de Guadalajara. Como juvenil y así. Como que jugar Wii, ¿no? Ajá, entonces como que me pegó hasta cierto punto. Pero poco a poco como que... No sé si fui yo o el otro mexicano que llegó, pero empezamos como que a romper ese hielo. Para cuando llegó un nuevo manager que venía de Nintendo, pues ya de ¿Nintendo? Ya de la oficina se hizo una guardería. O sea, no, pues hasta puros niños, me refiero. Ah, ya, ya. ¿Y ese güey de Nintendo se la rifaba? Pues sí. ¿Qué hacía Nintendo ese güey? No sé. O sea, pues es lo que te digo de los empleos, así de, ah, quién sabe, pues ahí él trabajaba ahí, pero, o sea, yo no sé qué hacía, güey. O sea, si me preguntas de Chuy qué hacía en su trabajo, quién sabe, güey. Solo sé que, creo que era tester en Outlook, no sé. Pero, o sea, así que digas, ¿qué haces? Pues, no sé, pues lo prueba, pues es la palabra, ¿no? Tester. Y ese güey ya después diciendo vi cagado, ¿verdad? El Chuy, sí. Pues fíjate, de ese güey, una de las anécdotas que me da mucha risa de ese güey era en Guadalajara, porque el güey no tomaba en Guadalajara. Uh-huh. Y salimos de un bar que estaba chido, que se llama Old Jacks. Ahí luego iban bandas padres ahí, creo que fue una vez OE. Estaba chiquito, estaba un poco caro, pero lo padre es que era un lugar chiquito, entonces estabas ahí en una mesa oyendo una banda padre, así como... Como no casi sé, una experiencia privada. Ándale. Entonces ese día era el cumpleaños de alguien de nosotros y pues ya salimos así todos bien borrachos. Bueno, no bien borrachos, pero sí salimos borrachones. Y él, pues, como no tomaba, le dieron las llaves. Pero el hijo de la chingada no nos dijo que no sabía manejar. Entonces yo iba y le digo, güey, ¿me sigues? Y dije, ¿por qué este güey vendrá tan despacito? Y dije, pues él no tomó, ¿no? O sea, yo dije, ¿vendrá despacito porque viene borracho? Y ya fuimos por unos tacos. Y cuando me dijo, le digo, ¿qué onda? Y dice, ah, no, es que yo no sé manejar, güey. No manches, ¿cómo te atreviste? Prefiero y, que. Ajá, es que es lo que nos dijo. Güey. Es lo que nos dijo. Dice, es que. Pues lo vi y dije, no, mejor manejo yo. Y después nos contó que ya cuando, o sea, yo me fui a mi casa y repartía unos cuates. Y él se fue a dejar, no me acuerdo cómo estuvo, pero él se fue con el cuate del carro y él, o sea, ya nada más eran ellos dos. Mm. Y pues lo vio una patrulla y le dijo, ¿por qué no estás en orillas a la orilla, orillas a la orilla? Y el güey se orilla a la izquierda. Seas güey. Ajá, o sea, es que el güey no sabe eso, ¿no? Entonces se orilló a la izquierda y le dicen, joven, joven, viene borracho. Dice, bueno, ¿sabes qué? Primero pásase del otro lado. Y pues ya se puso nervioso y se le empezó a atorar el carro así para cruzarse. Y decían, no, es que, o sea, tienes que venir borracho, güey. Y dice, pues al final creo que lo mejor fue sobornarlo. O sea, no sé, pero es que el güey siempre se mete en situaciones bien raras. No mames. En Seattle siempre lo corrían de los bares así. De repente, oye, ¿dónde está Chuy? Y nos mandaba mensaje de, ya me sacaron, güey. Güey, pues, ¿qué haces, cabrón? ¿A quién corren de un bar, güey? No, lo ves en las series, a Barney Stinson, güey, pero... No, nunca ajá, pues de hecho, un día le preguntamos, a ver, ¿cómo es el proceso de que te corran de un bar? ¿Qué hiciste? Ajá, dice, no, pues estás acá bailando bien chido, y de repente llega el guardia y te dice, ya, güey. ¿Pero ya por qué, güey? No sé, es que el güey, no sé, te digo, tiene una personalidad que le pasan cosas cagadas. Me lo imagino así como en un sitcom, ¿no? Que el guardia... Ajá. ¿No? Te tocan en el hombro y te hace el signo de lárgale, llégale, güey. Una vez en un bar. Ah, pero que se lo sacaron y se puso pedo afuera, algo así, ¿no? Ajá, otra vez en un bar estábamos. No nos atendían, pero no habíamos visto un letrero del otro lado que decía: Please sit the bar for service, o algo así como: Pues ve ahí, o sea, self-service, ¿no? Entonces nos enojamos por eso, porque dijimos: O sea, estuvimos nosotros como pendejos 20 minutos. Y ya después nos dimos cuenta de que éramos nosotros los del error, ¿no? Y después, pues como buenos mexicanos, estábamos haciendo un buen de ruido. Incluso dentro de un bar se consideraba ruidoso y nos callaron. Dijimos, ¡ay, qué mamones! Entonces, el no sé quién empezó a organizar así de, ¿sabes qué? De puros ardidos, nos vamos a robar el letrerito de Please Sit the Bar. Y cada quien se llevó uno. Y saliendo de ahí, este Chuy decidió irse a un table. Y lo empezaron a revisar en su ropa. Y le dicen, a ver, ¿qué traes ahí? Y saca el letrero. Y el guardia le dice, ¿por qué traes eso? Y dice, ah, me lo robé del bar. Y el guardia dice, ay, ya, pásale, güey. ¿Por qué me hiciste reír? Puedes pasarlo. Y ya no le cobró el cover. Y luego lo corre, ¿no? Ah, ándale. Porque se robó otra madre, güey. Ah, mames, ese chico es un desmadre. Porque yo cuando lo vi, no me acuerdo por qué una vez lo vi, güey. Creo que fue con mi mamá. Y ese güey como que siempre estaba disfrutando el momento, ¿no? Ándale. Lo vi jugando ahí play el Grand Theft Auto 5. Ah, cuando fueron allá de visita. Ajá. No me acuerdo si era el 5. Sí, era el 5. Y ahí estaba, sí, no, pues ahí están las cosas, no es que ahí, güey, ahí. Sí. Ay, güey, qué chido. Y luego, ¿qué? Y ahora ya tienes como tus planes de ver a todos tus amigos y eso, ¿no? Pues ya no. Pues me decían así, ay, pues debería, o sea, hasta Fernando me decía, ay, pues haz una fiesta para ver a todos. Y, pues, o sea, sí me dan ganas de ver a todos, pero también es como de, ay, qué guapo organizar una fiesta. como que prefiero verlos acá, quien así de, ah, pues ya platicamos y todo. Sí, porque... Por si tuve suerte de que se casaran ahorita. Porque así ya había la mayoría de los primos. Y ya, ya dos pájaros de un tiro. Ándale. Más bien, el pájaros fue más para Maurita. Bueno, no sé, la idea es esa. Ajá. Sí, y pues de amigos, pues sí, o sea... Pues prefiero verlos acá, quien ya, o sea... Ya, o sea, una fiesta, la verdad me da hueva. No sé. Sí, o cuando menos organizarla así da hueva, pero que lo organicen ellos. Pues sí, podría ser que lo organicen ellos, pero pues es que también, o sea, son muchas cosas de pues, el lugar y así. Ya. Ya había varios, o sea, no he visto a todos, pero ya había varios. Pues entonces voy a organizar lo de Smash, güey. Ándale. ¿No? Sí, podría ser. Y está chido que sin creer que salió esto de la máscara. Bueno, entonces. Digo, la del premio. Y este, sí. Pero entonces va. Yo creo que. Ángel, te voy a romper la madre en el Smash. Sí, para cuando suba esto se voy a linchar, güey. Ajá. Y adelante en el minuto. A ver, déjame ver cuánto tiempo llevamos. 1:10. Y este. Y sí, este. Pero voy a organizar mejor, güey. Porque. Ya ves que. Todo esto está bien organizado, ¿no? Aunque falló. Voy a organizar mejor, güey. Porque yo no sabía. Que los domingos te corren a las 7 o a las 9, no sé qué era. Ah, sí. Hubo varios problemitas. También una de las cosas que quería era... Luego poner... lo del programa de los pareos, güey. Que yo todo estaba haciendo de mano. Estuvo mal. Pero eso fue porque no había red ahí también. Bueno, también. Por eso te digo que quiero hacer la aplicación. Y otra de las cosas que creo que ya es ser un buen host en el siglo XXI. Significa darles a los invitados un lugar, una pared donde puedan cargar sus celulares. Porque ya pero, pues ahí sí hay, güey. Sí, pero es muy como que te digan, oye, ¿no tienes así contactos? Y casi siempre tienen sus celulares en el suelo, uh-huh. Y no los pueden estar viendo y así. Entonces creo que es como una buena atención poner claro. Como un super multi USB. Pues ahí tenemos varios, uh-huh. Varios multicontactos que no se usamos, los estamos guardados, güey. Caso como para 20 celulares, uh-huh. Yo creo. También lo que pasó fue que la logística creo que no les quedó muy clara. O sea, a pesar de que la expliqué, creo que luego se me oí con quién va a jugar hoy. Nadie nunca pone atención, güey. Ajá. Y pues sí, pues, o sea, bueno, cuando uno ya tenemos la experiencia de eso, ya más o menos sabe cómo va el pedo. Entonces pasa otra vez más o menos una mecánica parecida. A mí se me ocurre que como el premio está más chido, güey, o va a estar más chido, a ver si todos quieren. Por ejemplo, que las primeras eliminatorias, donde van a salir los chingones para las semifinales, que esas eliminatorias sean, que en lugar de ser, o sea, cuando te enfrentas con alguien... Vamos al baño, ¿no? Sí, ve al baño. Vamos a hacer una pausa, amigos. Vamos a conversiones. Estamos de vuelta, amiguitos. Ok. Nos quedamos en que... Deberías hacer un intro más estandarizado. Como... No, sí tengo uno. Ah, bueno, ese es uno de Uno TV. Se me lo robaré. Y alguien de fondo. No, sí tengo el... Hice a una amiga grabar un gag. O no sé cómo se llaman. Pues un intro. Plicas. Ay, la terminología exacta, ¿no? No sé. Sí, no sé, yo tampoco. Pero luego la... Me lo sabía cuando estaba ahí, pero ya se me olvidó. ¿Qué estamos hablando ahorita antes? Ah, del Smash. Quiero hacer una aplicación, ya sí te dije, ¿no? O sea, lo que quiero es hacer como torneos de temporada, pero ya más grandes, güey. O sea, quiero que esa, sí, o sea... Creo que ni la Friki Plaza los organiza, güey. Pues no, es que, o sea, ya no se trata de reunirse, o sea, después jugar en línea, o sea, ese es el punto. Ah, ya. Sí, o sea, sí. Se trata de hacer una aplicación que digas, pues mira, pues se inscribieron, ¿cuántas personas te gustan un buen torneo? No sé, 200. Y que haya, o sea, que esté la temporada como de eliminatorias, y estén jugando así varios, o sea, como hacer un buen muestreo de quién es mejor que quién, y ir filtrando. Podría ser el inicio de algo grande, güey. Pues sí, es que lo que pasa es que, o sea, lo hago por la necesidad de que, o sea, a mí me gustan los torneos y me gusta el Smash competitivo, realmente sí me gusta. Y se me hace muy chafa que Nintendo no haya pensado en eso. Porque, o sea, el sistema en línea está muy bien hecho. O sea, no puedo decir que esté malo. Pero le faltan un montón de cosas. Le falta que puedas escoger rivales por categoría. Por edad o por categoría. O simplemente que te diga tu algún tipo de rating que tenga, ¿no? Que te diga tu rating. Yo creo que... Con el de pelea. Ajá. Yo he buscado en Google así de... Oye, ¿por qué? ¿Cómo es el rating en Smash? Y creo que a la mayoría de los peleadores competitivos nos frustra que no nos digan nuestro lugar en el mundo. Ajá, no, pues hay fórmulas, te la puedes robar del ajedrez. Sí, o sea, eso no es el problema, o sea, lo que me refiero es que estos güeyes, los de Nintendo, dijeron, es que uno, o sea, tener el rate 1, que nadie lo tiene, teóricamente significa que eres el peor. Entonces, cuando te dan un rate de 2 millones, te dicen, pues eres mejor que 2 millones, pero no te dicen cuándo, o sea, qué tan lejos estás de la cima. Entonces, lo que quiero hacer... Es una aplicación. Ah, y otro problema que he visto en el chat de WhatsApp que tenemos es que cada vez que entra alguien, todos tienen que volver a compartir su Nintendo ID. Y dices, ay, ¿quién sabe dónde está? Y terminas tomándole otra foto y es una imagen que ahí, o sea, la tienes que estar viendo y como tonto. Entonces lo que quiero es que, o sea, que la misma aplicación sea como una mini red social donde entras y te dice, por decir, Ángel, ¿no? Ángel, no, pues, personajes, casi como... puntaje y rate. Y tú lo puedes invitar a jugar, o sea, le mandas un mensaje, o sea, por esa aplicación, y que te dice, este güey te está retando y ya ves, y te dice, ah, pues este güey tiene este rey, y dices, va, y ya, pues, o sea, en la misma aplicación defines el día y la hora. Está chingón, ajá, que veas sus stats, ¿no? Uh-huh. Ha ganado con este personaje, uh-huh. Con este. Y ahorita por decir, aunque nada más somos, creo que 6 en el grupo o algo así, los constantes, los constantes. Pues sí. También se da el problema de que, imagínate que crezca ese chat, o sea, va a ser imposible organizar de Smash, y te dicen 8 personas así. Entonces, no, pues tú acá. Entonces, esa aplicación debe de... O sea, quiero que facilite ese problema. Que digas... mandas la invitación y te la responden 3 y se bloquea, se bloquea y se genera un grupo ya, ¿no? Si te contestan más, pues, se va a hacer otro grupo. Y no sé, o sea creo que hay hay como una oportunidad, sí, de hacer algo chido ahí. Y sobre todo los torneos. Sí. Uh-huh. Sí, para que sea un torneo de verdad. Campeón será el campeón. Ajá. Y pues aparte está padre porque llegas a conocer gente que, o sea, competitiva, y lo que me he dado cuenta es que cuando juegas con alguien que es bueno, o sea, tú mismo también mejoras porque le aprendes técnicas o tienes como un, ¿cómo se dirá? Como una barra, ¿no? O sea, él impone el nivel y dices, no, pues ahí ya es a donde tengo que llegar. Es como Goku, quiero ser el mejor, ¿no? Sí. Que quiero siempre rivales chingones. Uh-huh. Entonces quiero hacer una app de eso. Lo que yo te decía de este torneo, que el torneito así como de cuates que vamos a hacer, que por ejemplo, como ya podemos organizar mejor con más tiempo, que dure más, o sea, ya ves que esa vez duró como una hora y media o dos. Digo, no estoy diciendo que duró todo el día, pero por ejemplo, que esa primera fase eliminatoria, que de los grupos, que de hecho el modelo lo tomo del mundial, del fútbol, que en cada pelea, en cada match entre una persona y otra, no sea de uno solo, sino que sea 2 de 3, güey. Y quizá no de 2 vidas, sino de 1 vida. Porque estaba bastante. Sí, cabrón, es que, o sea, en torneos así. O sea. Y de 1 vida está chingón porque es. Aquí el más chingón. No, porque a veces te aprovechas de ching, me voy a guardar el daño. O no, ¿cómo? Como que aprovechas este. O también torneos, pero de parejas. Porque los Smash de parejas también me gustan buen. O sea, puede ser muy bueno. Pero sí, yo siento que soy así como en los más buenos como individuo. Pero no me cuesta trabajo hacer equipo. Juan es muy bueno para hacer equipo. No sé, entonces... Ángel creo es bueno para las dos cosas, güey. Sí, es como un brawler. ¿Y cómo él al principio decía que quería escoger a Ganondorf? Lo que pasa es que él jugaba en el Melee, jugaba con Ganondorf. En el Melee jugábamos mucho en la escena esta del templo de Zelda, que estaba enorme. Él escogía mucho a Ganondorf, Juan escogía a Falco, yo escogía a Mario y Rubén escogía a Marth. Entonces los golpes se ponían bastante buenos. ¿Por qué lo escogías a Pikachu, güey? Porque lo hicieron una mierda. O sea, después de que... Lo nerfearon, como lo nerfearon, dice el Burns. Después de que en Smash ya es públicamente reconocido que el güey es este... El clase A, eras el único clase A de su categoría. O sea, es el único de su categoría y es el más fuerte en, en Smash Bros. Pikachu. ¿Cuál? Ah, pero el de primer. Ajá, el de Nintendo 64, Pikachu era el mejor. El OP. Ajá, el OP. Después en nivel creo que estaban Kirby y creo que Ness, o no me acuerdo quién. Y ya pues, después ya realmente no importa, porque ya después era jugar por diversión, ¿no? O sea, por decir Link, te acuerdas que era hasta horrible. Estaba horrible, güey, porque... Estaba mal diseñado. Era como, se me hace como Little Mac, de que... De que no salta nada. Me sacaban de la plataforma y valían madres ya, güey. Sí, ese juego, pues, o sea, sí le faltó un buen, pero de todas maneras era muy divertido. Y cuando sacaron el Melee, creo que lo trataron de balancear más. Y se considera en la comunidad gamer el mejor por el diseño del balanceo. Sí, es el favorito de muchos. Pero aún así tenía sus categorías, entonces creo que el mejor ahí era Marth, junto con Fox. Ah, sí, güey, me castraba. Yo vi videos de peleas de torneos de ese. No, pero es que esos cuates llegaban al punto de saber los frames en los que tenías que hacer la jugada. Parecido como tú y yo en GoldenEye, güey, ¿no? Entonces, pues ahí se ponía bueno y Ángel era bastante bueno con Ganondorf. Pero creo que aquí como que perdió la paciencia. Es que Ganondorf aquí es muy poderoso, pero yo he tratado de jugar con él y no. O sea, necesitaría invertirle más tiempo a ese Ganondorf para entenderlo, porque, o sea, ya llegó un punto donde más o menos domino todas las jugadas generales del juego. Y más o menos con cualquier personaje puedo jugar a un cierto nivel. Uh-huh. Pero con Ganondorf noto que soy como más torpe. Entonces yo creo que Ángel ha pasado lo mismo. Pero yo creo que debe de haber un punto. Por decir, a mí me gustaba cuando jugábamos en parejas, que siempre le ganábamos a Juan y a Rubén al principio. Ah, sí. Y... Ah, ¿te acuerdas cuando los madremos 10-0, güey? Ajá, llegó un punto donde me empezó a aburrir un poco. A ver, mira. Porque ellos escogían siempre a Samus y a Marth, creo. No, a este Ike. No sé a quién escogió el Rubén, el de la espada. Ike. Y quería fomentar que ellos escogieran otros personajes. Entonces como que nos pusimos como en un nivel más así relax. Sí. Para que empezaran a experimentar. Porque, entonces creo que Ángel ahorita que está como estuvo en su momento de ponerse al nivel de nosotros. Y es creo con King DDD. Ajá, está con King DDD. Pero creo que le falta todavía, o sea, como que es que no tiene tiempo, o sea, pero como que tiene que tener esa etapa donde experimenta como con personajes tal vez. Yo quisiera luego experimentar con otros para, pues no sé, pues, tener como así más dominio. Pero es que te tiene que gustar el personaje. Sí, te tienes que identificar, güey. Ajá, o sea, por decir, al que le veo potencial es al Sonic. Pero como que después de un tiempo me aburrió. A mí no me gusta. El Ryu me gusta un buen, porque es Ryu. Sí. Pero sí está difícil de manejar. O sea, siento que tiene potencial, pero no tengo tampoco tiempo así de decir, ay, me voy a pasar ahí 8 horas. Me voy a pasar 8 horas ahí dominando el Shoryuken. Yo no puedo con Ryu, güey. Porque, o sea, lo veo y me siento que estoy jugando Street Fighter, güey. O sea, no, como que... O sea, no me puedo adaptar a la realidad. Me cuesta trabajo y digo, no, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué doy patada así? ¿No? Se siente, ¿por qué hago tac-tac? ¿Por qué? Si hago atrás más veo, no sé cuál. Ya no me acuerdo, güey. Creo que sí, ¿no? Y no sé. Sí está chido, güey, pero... Y de hecho yo voté por Ryu cuando hicieron la encuesta de... Personajes. De personajes. Ya no me acuerdo por qué más voté. Pero creo que van a sacar más. Y creo que ya en Inglaterra ya se puede preordenar el amiibo de Mewtwo. O sea que ya después va a salir acá. Y seguramente ya está en Japón, no sé. Mewtwo ya está, güey. El personaje, güey, en Smash. Ajá. Yo hablo del amiibo. Ah, ok. Y así. Sí, ¿quién estaba chido en Smash el primero, güey? Ya ves que como hacía las patatitas hacia abajo y te mandaba la chingada. Pues sí, pues te digo que era clase... Soldado de clase... Alta. Bueno, al revés. La cagué. Y te tragaba y sí te mandaba la chingada. Uh-huh. Y estaba chido. Y aquí no tanto. No. Y pues no sé. O pinche Bowser ahí y otras ahí. O sea, el que no jugamos fue el Brawl. Y de hecho lo tengo. El Brawl. Tú también lo tienes, ¿no? No me acuerdo. ¿Cómo que tú sí, creo que sí. Lo jugamos ahí en Oracle. ¿Y ahí sí te la rifabas también? Nah, no, es que ese Brawl nunca me gustó. ¿No? Y aparte, creo que ahí, no me acuerdo si estoy mintiendo, pero creo que ahí siempre juegan con ítems. Y yo siempre he sido así de, nah. O sea, sí están padres los ítems, pero llega un punto donde son demasiados. O sea, por si en el Brawl había muchos, y como que le quitan la dinámica de pelear con alguien. Más bien, es como, más bien parece que estamos jugando cartas. Sí, sí. para ver cuál te... Ajá, dices, ay, mira, me pareció esto y te maté. Dices, ay, mames. Uh-huh. Ah, entonces no está chido, güey. Pues lo bueno que se puede quitar los pinches items, güey. O sea, de Brawl yo hubiera esperado que ya hubieran implementado el juego en línea. O sea, era como el siguiente paso lógico. Fue así como de... Ay, no, ya no se puede, güey. Porque el año pasado quitaron al Wii la conectividad. O sea, no, o sea, me refiero que... O sea, que si debieron haber... O sea, lo que le pudieron haber hecho al Brawl era jugar en línea. Pero pues si no, o sea, pues, ah, pa, pues para qué, ¿no? Sí, pues no sé. No, creo que nomás lo jugué dos veces. Pero pues, como que se me hizo cagado, no sé. Y sí, ¿no? Como que no entiendo, aparte, me imagino que juegas con el Wiimote. O no juegas con el GameCube control, ¿verdad? Sí, se podía. ¿Eh? Ah, pues está chido, sí. Porque de hecho sí es el bueno, güey. Como que sí, ahí está. No, el mejor control ha sido el de el Hori Path, güey. ¿El qué? El Hori Path, el que chiquitito ese que tenía para 64. Ah, el roquito. Ese stick, ese diseño de stick se lo robó Nintendo, estoy seguro, porque los circulitos de o sea, el material, el feeling y todo del stick del GameCube es exactamente igual que el de ese control, pero ese control lo hizo la compañía esta Hori, así se llama la compañía, o Macopad. Ah, no sé si estoy yo. Hori es la que hizo este. Y ese stick siempre se me hizo mejor para jugar en el 64, o sea, no tiene igual, no se desgastaba, o sea, el diseño era mejor que el del 64, no se desgastaba, tenía buena precisión, no tanto como para un first person shooter como GoldenEye, porque ya es que no lo usaba para GoldenEye, pero para un juego como Smash sí estaba bien. Y de hecho, como era un control analógico, creo que los valores que le mandaba, estoy casi seguro que los valores que me le mandaba al 64 análogos eran más, o sea, podían ser más altos que los del stick original, porque siento que lograba como más extremos que en el control del 64. Ah, ya. Por ejemplo, el Pikachu cuando hacías arriba B para regresar a la plataforma, te daba dos movimientos, ¿no? El chit, chit. Entonces, en el control del 64, lo más que podía lograr era 45 grados exactamente y luego 0 grados sobre la horizontal. Entonces, recorre cierta distancia. Y con ese stick podía lograr como 30 grados y luego 0. Y aparte, soltarlo para que... O sea, como que perdía inercia el Pikachu. O sea, bueno, como que lo soltabas y como no le estabas mandando input del stick, como que se iba por inercia y después movías el stick y avanzabas un buen... Yo me acuerdo que con Pikachu regresaba casi de cualquier lado. O sea, mientras no se muriera por la orilla, era casi un hecho que regresaba. Y eso lo intentaba con el stick original y no se podía. ¿Y todavía lo tienes, güey? Sí. ¿Dónde? Pues ahí mis cosas. Ah, ya. Ahí está en Tucson. Ahí está guardado. Esperando a ser jugado, güey. Hice un inventario de todas las cosas ahí. Son 43 cajas. ¿43? Ajá, y ahí tengo el inventario. Te faltan 43 cajas. Hasta medio ojete, güey. Bueno, no, ya. Vivas las... Bueno, ya. Uy, qué cagado, güey. Y no mames, ya... Todavía tenemos los dos ahí, el japonés y el europeo, y no tenemos el gringo, creo. ¿O sí? No. ¿No, verdad? No compré. Ah, pues creo que el Bobby Raw Market quiere que lo venda el japonés. Porque él creo que sí lo quiere usar. ¿Ah, sí? Ajá. Me acuerdo que me dijo, ahí me lo guardo. He estado interactuando mucho con ese güey por Bloodborne, porque lo mamamos ese juego como... Ajá, sí, ya me di cuenta, güey. Y y pues qué más. Ah, güey, ¿qué te caga de Smash, güey? Bueno, de jugadores de Smash que hagan, pues más bien lo que me, o sea, en internet puedes percibir mucho como la personalidad de con quién estás jugando. Entonces me molesta cuando hay como inmadurez. Ay, estamos jugando un videojuego, ¿no? Y me molestan los inmaduros. Ah. Pero o sea, los que no se lo toman en serio. Pues no, o sea, por ejemplo, llega un punto donde, por decir, los que hacen jugar a Chavito, o... Como los de la otra vez que tú y yo nos enfrentamos, güey. Ajá, también me molesta, o sea, una cosa que sí me molesta mucho de la implementación que hizo Nintendo, es que, no sé si aquí pase, pero cuando jugaba mucho en Seattle, se conectaban muchos japoneses. Bueno, es un estereotipo, lo digo por los caracteres, no sé si eran chinos o pero parecían kanjis. Uh-huh. Se conectaban muchos y se salían. Y me extrañó, o sea, siempre que se conectaba en japonés y veía así como que era este güey tiene caracteres romanos. ¿Romanos? No, sí. Y se iban. Digo, pues qué pedo, ¿no? Y busqué en internet y pues, nadie sabe. O sea, dicen, ay, pues los güeyes... Yo creo que sí han de tener un internet muy bueno en Japón, güey, porque... O sea, yo sí he notado... aunque o sea, cuando no se percibe el lag, de todas maneras he notado que cuando juegas local... O sea, en el 3DS, así contra la computadora, el juego es más rápido. Entonces yo pienso que Nintendo aquí, o sea, por la velocidad de las redes, mete como un lag que no se nota, pero es como si estuvieras jugando como al 80% de la velocidad del juego. Y los japoneses, pues, o sea, han de notar esa diferencia. No, o sea, hay una razón por la que se salen, obviamente. Y no es que no, o sea, yo me he quedado a pelear contra ellos y pues el nivel es más o menos parecido, o sea, no es como que sean mejores, pero sí les ha de molestar esa pequeña diferencia de velocidad. Y a mí lo que me molesta es que estás ahí en una sala esperando a ver quién le da ok y pueden pasar hasta 10, así que entran y se salen, y dices, ay, güey. No, o sea, como que Nintendo, sí le falta echarle más ahí como ganas. Huevos. O sea, dividir por región. O sea, pero también tienen el problema. Lo único que hacen es for glory y for fun. O sea, les faltan cosas. ¿Y qué más me molesta? Me molesta cuando no me dan una reta, güey. Se me quedo así ardido. Como... Pues sí, no ardido, pero sí como con ganas de decir, ay, güey, pues quiero volver a jugar contigo. Y se salen. Y trato de no hacer eso. O sea, si alguien le mete una madriza... Le doy chance. Sí, le doy chance. Ha habido buenas peleas que tenía ahí en Seattle que había personas que les daba una madriza, pero hacían lo mismo que yo de quedarse. Y entonces como que empezabas a hacer... El juego se volvía como de enseñanza, o sea, como que yo trataba de hacer obvio sus errores. Ah, ya. Por ejemplo, hay personas que abusan del smash attack y dices, no, pues, o sea, lo esquivas y le haces un agarre. Y entonces le estaba haciendo obvio eso, su error. O hay personas que no son tan buenas en la pelea aérea. Entonces me los llevaba a una pelea aérea para que desarrollaran, o sea, así... Y a mí también me hacían lo mismo, o sea, como que me hacían obvios mis errores. Eres como el maestro de Ikki, el ave fénix, ¿no? ¡No le hagas caso! ¡Vamos a... ¡Pinche Jimmy! Es que percibe que es otra voz, güey. Y sí, pero es que ese güey era así como muy estricto, ¿no? Bueno, no, esa misma tecnología no es perfecta. Pero sí, pues sí. A mí me caja los que quieren ganar con una técnica... barata. Así de que, no mames, ya. Sí me lo hiciste una vez, pero no soy tan pendejo para. Como los Ganondorf, me caga que se están colgando de la orilla. Y creo que te van a matar, ¿no? Y así, de pendejo me acerco a la orilla, ¿verdad? Porque sí me la puede aplicar, ¿no? No, pues, o sea, de hecho, siempre lo bueno, o sea, para mí es como desarrollar como una técnica donde cuando la hagan, o sea, tienes que estar como el paso adelante, o sea, me la va a hacer. Y ya, y usas ese conocimiento en ventaja, ¿no? Es decir, si están en la orilla y ya tienen suficiente daño con el Megaman. Sí, pues tienen los dos saltos. Lo chido es que tienen los dos saltos, ¿no? Entonces, estás ahí, saltas, y dicen, no, pues ya, así tratan de aplicártela, vuelves a saltar, y les aplicas el cuento para abajo, y ya se quedan así, como con dificultad para... Sí, anda, el cuento. ¿Ah? Es lo que yo hago con Bowser, por ejemplo, ya ves que cuando los están todos en la orilla, y por ejemplo, con Juan o Rubén, que es, bueno, o sea, con los que juego, pues, y que, digo, ya, o sea, ellos esperan que les haga un ataque frontal, pero como ya sé que esperan eso, y ya sé cuál va a ser su reacción, sé que van a hacer el esquive hacia mí. Entonces, en lugar de hacer el ataque frontal, me adelanto a lo que van a hacer y hago el ataque de ¡pum! Es que y caen con eso, güey. Y los mando a la chingada. Por eso me gusta mucho Smash, porque es como... Parecía como hasta cierto punto un RPG, en el sentido que es ataque, tu turno, ataque, tu turno. O sea, si fallaste el ataque, te toca esquivar. Entonces, es como un rol. O sea, como un RPG en ese sentido. Y pues hay muchos que se obsesionan con lo de ganar así de... O sea, con los que juegas en línea, pues sí es el Ganondorf que te aplica eso. Pero lo que quieres ganar, pues es, güey, o sea... Para aumentar sus stats de... Pero lo padre son las técnicas a hacer que digas, ah, mira qué jugada tan chida le hice, o cómo lo maté, esos o... Los combitos. O los combitos, ah. Pues es lo chido del juego. Ajá, sí, porque otra cosa que a veces hago es que según cambio mi estrategia, no sé qué tanto, pero por ejemplo, precisamente como eso que dices, se espera que la técnica general, la táctica general de todos, es pega y esquivo, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces lo que hago es puro agresividad. No se la esperan. Y dices, ay, güey, lo agarras así. Y así me agarraron una vez a mí un Mart. Y yo, ay, soy chingón, güey. Y es un Mart que creo que jugaba a propósito mal, así, ¿no? Y dije, por te lo agarro. Y cuando me lanzaba así afuera, dije, ¿qué pedo, güey? Y no me dejaba regresar, me mató el hijo de su chingada, madre. Y así, güey, me pendejeó bien gacho, güey. Pinche Mart. Ah, mira, pólvora. Ay, güey, ¿has visto el chat este de los ebrios? ¿De los primos? Sí. ¿Qué opinas? Pues nada. O sea, había que están planeando ir a Cuernavaca. Ah, sí. Pero, ¿tú vas a ir? Pues yo creo que sí. O sea, creo que, no sé si ya después que sí, pero pues sí, o sea... Pues no, güey, porque sí, Rodolfo te puso... Tú contesta, pinche gringo. aunque sea en inglés. Es que yo sí lo he estado leyendo. Es que llega un punto donde se hace un grupo de WhatsApp y ya cuando ya son más de 10 mensajes, digo, ay, no mames, güey, no, o sea, no sé. Y puras pendejadas. Creo que, pues sí están organizándolo, ¿no? Pero, o sea, lo que me refiero es, creo que debería de haber un momento en el día en el que digas, voy a estar en las redes sociales, o sea, es como mi momento social. Uh-huh. Como que no, o sea, me cuesta mucho trabajo estar todo el día porque distrae bastante, o sea, por decir, oye, estaba tratando de hacerlo, de aprender a hacer esta aplicación que te enseñé. Y tienes, si tienes el celular a un lado, estás concentrado y el hecho de que prenda, y dices, ah, tengo un mensaje y lo lees, y empiezan a hablar y así, y dices, no, güey, o sea, a la chingada del celular, y ya lo guardo, o sea, lo pongo así como fuera de la vista, porque dices, güey, no mames, o sea, no, como que me cuesta a mí mucho trabajo estar todo el día. O ponen do not disturb, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo a veces hago. Pues sí, pero es que como que el WhatsApp no tiene mucho, o sea, como que el estatus no se ve mucho en los chats. O sea, si le das clic en el perfil de la persona, dice, ay, sí, está offline, ¿no? Pero en un chat no te dice, este güey está offline, ¿no? Ah, ya. Yeah. Porque pues no están ahí como que los estatus. Pero sí, vi que quieren ir a Cuernavaca, ¿sabes? Creo que Lalito me está regresando. Uh-huh. Estuvo cagado. ¿Qué más? Pues no sé. ¿Algo que quieras recomendarnos? Si quieres ya nos despedimos. ¿O algo que quieras comentar? Pues no sé, no se me ocurre nada. Recomendar un libro, una película. Es el momento cultural. Pasamos a la sección cultural. Pues no, güey. No leo ni madres. Mucha gente me dice, ay, es que no lees. O sea, me gusta leer cosas de internet. O recomienda algo de Smash. Escojan a... A Mega Man. Sí, es el mejor. ¡Mega Man! ¿No? Ah, luego te enseño al güey, es que te digo que hace la voz de este güey presentador. Que no te esperas que sea... Que tenga esa complexión. Ah, el que hace las voces. Ajá, sí, está bien cagado. ¿Qué te pasa? Me gustaría estar en los créditos de así. Obviamente ya no, pero. O sea, porque a este manager, el que venía de Nintendo, le dijo, oye, ¿y ahí en Nintendo de América qué hacen? Me dice, no, o sea, programación casi no mucha. O sea, sí llevan como infraestructura y sistemas, o no sé qué chingados, porque pues él es de esa área. Pero, o sea, los juegos se hacen en Japón. Entonces, sí, dije, o sea, no es desarrollo en juegos. Ajá, dije, ah, estaría bien padre así que digas, ah, pues entrevisté y me quedé. Y ahí tienes tu pinche crédito de pendejo que hizo el polígono número 158. Programmers, son como 50, güey. Ajá. Programmers, sí, ahí están todos. No mames, luego veo. No mames, una vez terminé un juego que se llama Batman. Bueno, uno de Batman, güey, para el Xbox, que también está para el Play. Y creo que son los máximos. Que, o sea, no mames, no te juro, los cronometré de hecho. Porque, ¿qué pedo, güey? No se terminan los créditos. Peor que una película, más que una película, güey. Fueron 21 minutos de créditos, güey. Ay, pero eso no dice cuánto de las personas, güey. Bueno, puede ir a 100 personas por minuto o puede ir a 50 personas. Normal, güey, así. Pero 21 minutos es un chingo, güey. No, sí, güey, es que un videojuego, ¿qué, güey? O sea, imagínate, es la música, los programadores, los diseñadores, los dibujantes, la música, güey. Y dice, ya con eso, ¿no? Pero luego... asistente de producción, no sé qué, ¿no? Y no sé qué tantos puestos se inventan a veces. Se inventan. Así que, a ver, vamos a tú. No sé, güey. Gracias, special thanks to no sé quién, ¿no? Pues también ahí ya está el concepto de los testers. Pues ya es que en... ¿De qué? Testers. O sea, ya, que sí. Dicen... Ah, claro, los beta testers. Son los que tienen que probar el juego. Y pues los güeyes que te dicen, güey, es que... O sea, tienen que saber como de videojuegos, de decir, güey, es que esto no está balanceado. Esta madre la estás haciendo mal. O sea, algún error de diseño que capte, ¿no? Como en... Jugué el Zelda Skyward Sword, que es el para el Wii. Y tiene un diseño bien culero, de que ya ves cuando agarras una rupia azul, o sea, la agarras y se resetó, así, ¿no? Pero lo que pasa, de hecho lo pasan desde Twilight Princess, agarras una rupia de más de una rupia en valor, y te aparece una pequeña animación. Dice, you got a rupee, que vale 5 rupias, ¿no? Y dices, ay, como que te corta el ritmo del juego, ¿no? Mm. Y igual con una rupia de 20 rupias, una de 50, bla, bla, ¿no? Y eso pasaba cada vez que volvías a agarrar, o sea, cada vez que volvías a jugar. O sea, digamos, hoy juego y me madre pasé un templo y ya me volví a encontrar con otra rupia de 20 rupias y ya no pasaba esa animación porque ya nada más con la primera vez. Apagabas el juego, lo volvías a prender. Y volvés a agarrar otra vez rupia roja por primera vez y te volvió a aparecer la pinche animación y me cagaba los huevos. Es que los programadores somos, o sea, ese tipo de cosas está chistosa porque como programador lo más interesante es que la computadora hace lo más chistoso. la computadora hace exactamente lo que tú le dices que haga. Entonces, la computadora es como que revela tu propia estupidez. Porque dices, voy a hacer un programa que haga eso, ¿no? Tal, no sé, una cosa. Y lo corres y dices, ay, obviamente le tenía que poner esto. Porque la computadora como nada más hace lo que tú le dices que haga, se te olvidan todos los casos como ¿qué hacen en caso de? Las excepciones, ajá, ¿qué hacen en caso de? Y pues en los videojuegos, o sea, y también en aplicaciones que, por si era nada más en un arco, decías, ay, güey, ¿cómo no le pusimos esto, güey? Y ya, o sea, ya se va a cambiar la producción. Y pues ahora ponen parches y eso, ¿no? Sí. Sí, porque siempre son los programas los que la cagan. Bueno, también, o sea, es en parte eso, pero también es porque pues el producto va cambiando lo que los clientes quieren, ¿no? O sea, luego te dicen, oye, pero también estamos cagando esto. O sale una nueva cosa y que lo tienes que parchar ahí del diseño original. Entonces terminas teniendo ahí como un monstruo de diseño en el que son todos los errores acumulados de todos los güeyes. Y al final dices, pues, ¿cómo arreglo esto, güey? Ponle aquí un poco de... Ponle yeso ahí. Ponle yeso, ajá. Ponle un poco de masking tape acá. Y ya. Sin pedos. Ajá, porque ya, o sea, la arquitectura como tal está mal. Entonces dices, güey, no voy a tirar todo el edificio. Va a salir para más caro esto también, ¿no? Ajá, o sea, no, ya no se puede. No mames. ¿Nunca te ha dado curiosidad así como, ¿cómo ha de ser programador Nintendo? Bueno, Nintendo de Japón. Pues ha de ser, no sé, güey. O sea, yo sí tengo casi como el miedo de la cultura de Japón, porque se supone que es como... O sea, si a mí se me hizo más eficiente como la sociedad en Estados Unidos, pues se supone que los de Japón están más locos. Pues ahí en Japón creo que la tasa de suicidios de la población es la más alta del mundo. Porque la sociedad espera mucho de las personas. ¿Y si no cumplen con la expectativa? Ajá, pues ya es como se disculpan de, ay, la cagamos, y, o sea, es así. Digo, nada, güey, yo aquí no la hago. O sea, no, está bien que están tan chidos. Aparte creo que son muy conservadores allá. Una vez estuve leyendo, o no me acuerdo si lo escuché en un podcast o algo así de videojuegos. Por ejemplo, en Japón son muy conservadores, todo en Japón. Ajá. Pero aparte en Kioto, que es donde está Nintendo, es como un Japón dentro de Japón. O sea, son ultra mega conservadores, güey. Entonces, entrar ahí es... No mames, imposible, güey. No, basta. O sea, si traes la cultura... Tienes que ser hijo de japonés. Traes la cultura occidental, güey. Llegas así, no sé, con una torta, güey. Y ahora, así, ¿qué pedo, putos? Es que no desayunan en la casa y así. Van a decir, no mames, este güey, ¿qué pedo? ¿Cómo lleva su vida? ¿Cómo va a salir el producto si no? Ay, ¿no? Bien locos, güey. Bien azotados. Sí, entonces digo, no. O sea... Pues sí me llamaría la atención conocer cómo es el proceso para hacer un videojuego de esa calaña, como del Smash. Porque van a hacer un montón de cosas. Pero, o sea, puedo vivir sin eso. Sí, está bien chido ahí. A decir, así, ¿no? Me imagino que ha de haber güeyes que sueñan con trabajar en Nintendo. Y no hablo de programador, sino de en general, ¿no? De alguien que quiera meterse en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, diseñadores, ¿no? Que digan... Hoy le mandé a Nintendo mi diseño de un dungeon, ¿no? A ver si me lo aceptan. Es que yo creo que han de estar ya hasta la madre de Nintendo. Porque, o sea, sé que no acepta nada. O sea, si les mandas una idea, una propuesta o algo. O sea, nos van a más tu puta idea. Nosotros es lo que hacemos nosotros. Entonces, y pues me imagino que les han de llegar lluvias así de... Güey, es que haces, güey, o sea... Toma. Yo hago lo que quiero. Sí, por ejemplo, hace poco les tuiteé a Nintendo de Japón. Por favor, ya no saque nuevos personajes en Smash, porque ya le quiero dar un fin a esto, ya tengo que tener un closure. Porque digo, ya se van a estar sacando ahí, madres. Ya me cansé, güey. Como ya saqué todos los challenges, ya quiero decir, ya lo superé, chinga. Pues eso depende de ti. Pues de también esos güeyes que no saquen más. No, pues yo tengo que sacarlo todo, güey. No mames. Que de hecho estoy pendiente con Ryu y sus trajecitos y eso, güey. No, sus special attacks. Bueno, sus... Ya ves que a veces puedes variarle cuando se es customizados. Que en lugar de Mega Man, en lugar de sacar el tornado, saca otra madre. Ah. ¿No lo has probado? Ajá. ¿Y si están chidos? Pues sí. O sea, el super tornado está padre y así. Pero como que, no sé, nos falta en el grupo ahí del WhatsApp meter eso de vamos a jugar con... Vamos a experimentar con personajes así. Pues que también tienes que jugar para sacar los poderes, güey. O sea, necesitas sacarlos y así. Entonces no está tan fácil. ¿No tiene ahí en el Mega Man de Smash? Es que no me acuerdo si es en Mega Man X2 o 1, donde tiene un como shuriken bien cabrón. No me acuerdo si era un shuriken que saca como fuego en su brazo, güey. Ese es en el 2. En el 2, pero sí es un shuriken, ¿no? Uh-huh. ¿Y no lo saca? Pues tiene un shuriken normal. Lo que pasa es que este güey no es Mega Man X, este es Mega Man. O sea, en la historia de Mega Man, el Mega Man X es otro robot completamente diferente del Mega Man. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, el Mega Man, no me acuerdo en qué año vive. en el 2100, creo. Y el Mega Man X se das cuenta que vive en el 2311. O sea, eso es... Porque cuando está el Mega Man, es el doctor. El doctor... no me acuerdo cómo se llama el doctor, el que le hace, ¿no?, las armaduras. Y después es el doctor. O sea, es él, pero es la versión en cápsulas. Que ya es un holograma. El Obi-Wan Kenobi de Mega Man. Eso no es un holograma porque, o sea, el güey ya se murió. Y ajá, o sea, ya es otro robot. Y a ese robot se supone que es mejor que el Mega... Hasta cierto punto es mejor que el Mega Man porque tiene sus upgrades. Y el original no los tiene. No va a ser así. Y el Mega Man se supone que no convive con el Zero. Entonces ya, no sé, o sea, empezaron a hacer varias cosas del universo de Mega Man. Y cuando haces el special en Smash, salen todos los Mega Mans. Porque eso también es el Mega Man Network. Sacaron un juego bien chafa para Play. Que según se metía, creo, a la red. O sea, era un robot virtual. Ajá. Y ahí luchaba contra, pues no sé, güey, o sea, no sé, Box. No sé. Pero son varios Mega Manes. No, están bien difíciles esos de Mega Man, güey. Creo que tú tuviste uno para el Game Boy Pocket, ¿no? Yo me acuerdo que... No, el que estaba difícil era el James Bond. Ah, James Bond 007. Pues estaba bien chido. ¿Y lo pasaste? Sí. Y... O sea, digamos, en comparación con, digamos, la franquicia James Bond, ¿era? Ah, no, no tenía nada que ver. O sea, sí te enfrentas a personajes del no, no, hablo de videojuegos. Por ejemplo, el GoldenEye. No, es que ese juego lo hizo... No me acuerdo qué compañía lo hizo. O sea, los de GoldenEye, pues, era de Rareware. Entonces, pues, es... ¡Wow! Uh-huh. Y este lo hizo otra compañía que no era Rareware. No me acuerdo cuál. Uh-huh. O sea, sí le echó ganas. Sí, o sea, sí era divertido y todo, pero... Sí me gustó, pero no tenía nada. Porque era como de vista aérea, ¿no? Como uh-huh, el de Mission Impossible. Se llama vista de tres cuartos, creo. No, esa es la de Mario RPG. Esa es la de Bomberman, por ejemplo. Bomberman también. No me acuerdo cuál era esa. Estaba chido ese Bomberman, güey. Ya, y te acuerdas cómo jugamos Juan, y Juan se ponía bien loco. Bueno, siempre se pone loco, güey. Pero decía, ¡ay, me quemo! Y ahí estabas corriendo como pendejo para que no te tocara, güey. Es que yo siempre le dije al Juan, güey, yo siento que tú tienes como una conexión con el personaje, güey. Porque sí, güey, o sea, cuando en el Pikachu... Te das cuenta que se meten en la pantalla. Ajá, cuando en el Pikachu me acuerdo que le da toques al Donkey. Y el güey... ¡Ay, dices, güey, no te estoy dando los toques a ti, güey! Pero está chingón eso, no sé si hable bien o mal de alguien. Como que está chido, ¿no? Está chido. O sea, le digo, güey, lo juegas, o sea, te apasionas un buen así de... Ah, sí, y... cuando escogía a Donkey decía, Donkey, Juan. Por eso me gustó, por eso dije, hay que invitar al Juan para jugar, porque el güey se metió, no sé, dije, qué chido que esté el Juan, porque es, el güey es bien intenso. Y pues cuando menos, yo creo que ahora sí va a venir, güey, porque la otra vez no fue. Sí, viene. Y ya está bien chido, güey. Y no mames, tenemos que, no sé, güey, hacer una tombola. Para que cada quien saque a ver con quién, güey. Porque si las van, entonces les empezamos a parear nosotros desde el principio, van a decir, ay, no mames, güey. Ahí me pusiste contra no sé quién, ¿no? Va a estar, mamón. Pero, o sea, ya va a estar más parejo. Porque serían Juan, Rubén, Ángel. ¿Crees que venga Burns? No sé. Bueno, esos tres, si bien. Y los mismos del otro día. Tú, yo. Pero ya, o sea, ya con eso la competencia está perra. Bueno, lo que tienen de desventaja es que no tienen el GameCube. Entonces, como la jugabilidad no es exactamente la misma, sí. Habría que ser como una hora de cáliz. Pues lo más probable que pueda. Ajá, eso. Y aparte, lo que se puede decir es que traigan si quieren sus 3DS. Y algo que jueguen con ese. Porque no tenemos controles de GameCube. Uh-huh. Bueno, nomás tenemos uno. Uh-huh. Y tenemos otros dos. No encuentro el receptor. Que la verdad es que yo tampoco estoy muy acostumbrado al GameCube. O sea, ventaja sería. Pues realmente no es ventaja para nadie, porque como todos jugamos 3DS, o sea, predomina mucho el 3DS sobre el GameCube. Pues que cada quien traiga lo que quiera jugar. Uh-huh. Y por ejemplo, el premio sería ese premio que te dije. Uh-huh. El segundo que sea, no sé, algo, no, a ver si esa guía que te digo, creo que me costó 250 pesos. Si parece, entonces ya está aquí la impresora, se puede hacer ahí un premio chido que pueda bajar de internet. Un amiibo. No, pues algo que bajas de internet. Una Karina y la pintas y la pegas y se la sale. Ah, no, es que yo lo estaba pensando. En el segundo premio, la guía esa de Smash. Y el tercer premio, le voy a poner ahí. El tercer premio va a ser una escultura de semen con. No, con pero, o sea, tarilla, pero si el güey que pierda más culero, le das la guía de Smash. De toma, güey, para que aprendas, pendejo. Entonces, ¿cuál sería el segundo premio? Algo que imprimas, ¿no? Ahí, qué ver. Van a empezar a chingarte con que, a ver si no lo ganas tú otra vez, güey. No sé, pues tiene un buen que no juego y pues la última vez que jugué, no lo, o sea, jugamos que Rubén y yo contra Ángel y Juan, creo. Pues tiene que ser Juan, ajá. Y quedamos 4-1. Pero... Que bueno, pues es, ¿te acuerdas cuando jugábamos con ellos? Que luego quedábamos así 6-0 o ellos así también nos dejaban bien feo. O sea, realmente no significa mucho la partida, pero ya me di cuenta que sí tienen un buen nivel. Solo estoy seguro que sí estoy como entre... O sea, solo sí les rompo más. No es por ser mamón, pero solo sí les rompo. No sé, güey, yo con Ángel siento que... O sea, estoy incierto, güey. Porque te digo que la otra vez que jugué me partí a la madre bien culero, güey. Lo que pasa es que Mega Man sí le invertí un buen de tiempo al principio para dominarlo. O sea, no... Pues juntaste 2000 peleas en línea, güey. No mames. En tu Wii. Y yo, cuando estaba jugando, dije, no mames, apenas saqué el Miles... No, en el Wii, no me acuerdo, güey. Y yo en el Milestone apenas... Lleva 700. Lleva 300 o algo así. Ajá, hace poquito que estaba jugando en tu Wii, en tu 3DS, me apareció ahí el achievement de... Lleva 700. Dije, no mames, este güey no juega pelea. Sí, no, casi no jugué en línea. Es que me dediqué mucho tiempo a los achievements. No, yo juego mucho en línea. Eso sí, aprendo mucho. Sí, está chido. Pero ya casi no sé, como que siento que ya le bajó el población que juego, porque la otra vez que jugué, digo, no, creo que con este güey jugué ayer. No, ya, fíjate que ahí en Seattle nunca jugué con, o sea, le ponía atención a los Knicks para ver si los... Los anotaba, o sea. Me los memorizaba más o menos así para ver si los recordaba, y no, güey, o sea, nunca jugué con el mismo. Bueno, seguramente sí, pero no fue así algo tan que digas, ay, ya, no mames, esto ya está repetido, ¿no? Se supone que la población de jugadores de Smash en el mundo es como de 3 millones. Pero ese dato de cuándo, güey. Porque también yo creo que sí va bajando poco. Por juegos vendidos. O sea, por juegos vendidos son más de 3 millones. Y pues haces cuentas, no todos juegan y bla, bla, bla. Pero pues esa es más o menos la población. Sí, porque el día que salió pinche servidor todos atascados, ¿no? Ajá. Decía, ay, güey, no mames, se van a venir todos. Pero imagínate, o sea, ahí te das cuenta de lo grande que es la pura. O sea, el mundo así, o sea, de un nicho que considerarías muy pequeño. O sea, por decir, de las personas que conocemos... Nosotros somos pocos los que jugamos, pero sí, en el mundo son 3 millones y dices, güey, o sea, haz la misma escala. Son pues, así hay gente. La 2000ª parte de la población. Dices, pues, es una parte importante, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo funciona ese pedo, güey? Bueno, ¿tú qué sabes de telecomunicaciones? Bueno, mijito, ¿tú qué sabes de telecomunicaciones? Explícame. Ajá, mándale ese mensaje en WhatsApp. A tu tía, ¿no? ¿Cómo le hago para mandar una foto en WhatsApp? Ajá. Están bien ojetes esos. Hace rato le puse una al cuate que estudió letras hispánicas. Pero no, estaba dudoso si prestarte o no, porque el güey es un poco soberbio. Y entonces no sé si le ibas a... Con más razón. A que se le quite lo mamón. No, entonces le puse... mijo, es que puso... Ah, ya ves que existe el meme de Batman y Robin, que ya estoy hasta la madre, pendejo. Ajá. Porque decía, mijo, ¿tú que estudiaste? Y ¡ah, güey! Como que ya está hasta la madre de esos memes. Entonces yo le puse, mijo, ¿tú que estudiaste letras hispánicas? Ayúdame a escribir un mail. Ah, pero lo que te iba a decir, güey, de... ¿Cómo? O sea, ya ves, o sea, no mames, estás jugando con alguien en Japón, en otra parte del mundo, y cómo es que se sincroniza el juego, güey, porque, o sea, la señal se manda y todo ese pedo, y, o sea, se tiene que alguien adelantar en el tiempo. Hasta donde sé, en el... No, no, lo que pasa es que desde el punto de vista como de la percepción, pues también está lo que es el lag, que para el cerebro no existe. O sea, la respuesta larga es, por decir, en televisión, lo más que se puede retrasar la señal de video de una persona, de un conductor hablando con respecto a su imagen, es, creo, no, si no me equivoco, es de 40 milisegundos. Y sí pasa porque, o sea, cuando tú estás grabando con una cámara la imagen del conductor y con un micrófono que no tiene nada que ver con la cámara, estás grabando la señal de audio. La señal de audio la procesa un sistema diferente y la señal de video otro. Y como el video tiene más información y requiere más procesamiento, generalmente se retrasa considerablemente. La solución que siempre se hace es meterle un retraso a la de audio, así nada más, pues retrásala para que vuelva a estar en sincronía. Cuando no está en sincronía se llama lip sync. Y ese lip sync sucede cuando el cerebro detecta la diferencia de sincronía. El audio, si llega más de 20 milisegundos adelantado, lo notas. Si llega más de 40 milisegundos atrasado, lo notas. Tienes ese juego. Ahora, el lag en las fibras ópticas pues es muy bajo, güey. De 2 a 3 milisegundos si es buena. O de 10 si la conexión pasa por varios routeadores. Entonces, como programador tienes ese como buffer de decir, pues me puedo tomar hasta 40 milisegundos en hacer como un retraso tal vez para que se vea sincronizado. De hecho, esto, un cuate de Amazon que se pasó a Microsoft, ahorita que me regresé, nos reunimos y se llama Julio Rocha. Queremos hacer un proyecto en el que... ¿Conoces el Project 64? El emulador de Nintendo 64. Ah, sí. Le queremos agregar la funcionalidad de jugar en línea. Oh, yeah. O sea, queremos implementar, necesitamos entender, o sea, porque es código, parte del proyecto es código abierto, no sé si todo. Como Linux. Pero tiene, tiene el sistema de plugins, entonces queremos hacer un control como virtual, o sea, necesitamos entender cómo funciona bien, pero la idea es como hacer un control virtual para que ese control virtual realmente viene de otra computadora y meternos como medio en las tripas de la implementación del emulador para jugar con eso de la sincronía. Para hacerla no es tan difícil, o sea, conceptualmente hablando, siempre y cuando la red no sea tan mala, en el sentido de que, o sea, en cada frame tienes que decir, o sea, en este frame, esto fue el botón que se apretó. O sea, si quieres la precisión exacta, tiene que ser frame por frame, porque ya no hay más precisión dentro de eso. Uh-huh. Ahora ya abajo el engine o el motor del juego, a lo mejor está mal implementado y está fuera de sincronía con los frames, que no tendría mucho sentido porque pues los videojuegos hardcore a donde más se meten es al nivel de frame. No sé, habría que ver, pero es lo que queremos ver. Y pues sí, o sea, pues hay muchas cosas que se tienen que sincronizar, güey. O sea, por decir, el video, te digo, de muchas cosas tienen que estar sincronizadas y todo. Es más bien cosa de meterse a la implementación del Nintendo 64 que el problema de la sincronía. Ya. Lo que está perro creo que son los juegos... masivos multiplayer. Ah, los MMO. Esos. Masivo. Pero también los han hecho muy tolerantes. O sea, si uno falla, un nodo falla, o sea, un jugador. Pues, ¿un qué? ¿Qué dijiste? Un nodo. O sea, se considera como un sistema distribuido. Entonces, si un nodo, que es un jugador, falla, pues ya, la chingada. Ah, ya. Pero hay varias formas y dependiendo de la naturaleza del videojuego. O sea, hay videojuegos donde no importa tanto la sincronía. Por ejemplo, en Mario Kart 8, el de Wii U, a veces luego el personaje como que se está moviendo un poquito. Ah, y me choca porque a veces llegaste antes que él y en los resultados aparece que llegaste después. Ah, sí, cierto. Entonces ahí lo que interesa es que el juego sea como más fluido. Pero en el Smash importa mucho la sincronía porque, o sea, si no hubiera sincronía dirías, pues yo le di, en mi versión yo le di el madrazo y en su versión él me dio el madrazo. ¿Cómo es posible, no? Como en el Smash lo que importa es la sincronía, sacrifican velocidad. Entonces a veces se pone el reloj o se alenta, pero tiene que estar sincronizado. Para que esté trabajando ahí el pedo. Ajá. Pero la idea es que, o sea, se supone que tú, o sea, idealmente tú aprietas el botón y tan rápido se aprieta, o sea, se supone que se lo mandas a un servidor, pero le mandas información del tiempo relativo en el juego en el que lo apretaste. Entonces el servidor recibe el input de los cuatro jugadores y manda así de, estos güeyes lo hicieron en ese momento. Vale. Pero tienes que tener como ese como juego de 30 milisegundos tal vez, 20, en el que todo eso está sucediendo, pero si pasa de ese nivel... Ya vale verga. Ya vale verga. Puta, son un chingo de mamadas. De telecomunicaciones. Allá no, nunca hiciste nada como telecomunicacioso. ¿Nunca qué? En Amazon. Telecomunicacioso, pues no. Luego en Quora contesto cuántas cosas. ¿Eh? Luego en Quora contesto cosas. Es como que puedes, pues me quedo con como conocimiento y está padre porque me da como la perspectiva adicional que luego algunos de como del área de sistemas como que no tienen. Porque luego dicen cosas... Como Iván, que es de sistemas, ¿no? ¿Quién? ¿Iván? ¿Medina? ¿O es algo pues así? En general en Amazon pues, el 99% o en las compañías de tecnológicas el 99% son de sistemas. Mm. Está chistoso porque luego dicen cosas de telecomunicaciones que digo, ay, güey, no mames, así no es. Pero pues también me imagino que yo luego digo cosas y dicen, pues así no es, ¿no? O sea, son campos hermanos, o sea, están muy cerca, hay primos o no hermanos, o no sé, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, pues esa perspectiva de telecomunicaciones sí ayuda a veces. Okay. Chido. Y pues, ¿qué más? Pues, si quieres, ya lo damos por terminado, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo nos echamos. Fue 1:10 más, bueno, casi 2 horas, ¿no? Uh-huh. Estuvo bien, ¿no? Y casi nos terminamos la chela. Bueno, ya, ¿qué? Te la terminas, salud. Sí. Y bueno. Esto fue una edición más del podcast de Albiceni y pues a ver si otro día te tenemos, no luego, porque qué hueva, ¿no? Para la, no sé, después. ¿Sale? O pues sí, hasta podemos saber. Invitar a Ángel o algo así, güey. Sí, estaría padre hacer, ¿no? Ahí como, a ver a quién se puede invitar de ellos. Sí, y fíjate, ¿no? Que sí hay escuchadores, güey, porque mi primer podcast tiene 257 replays, digo, plays. Ahí, güey, 200 son tuyos, ¿no? No, güey, o sea... Yo tengo un video donde le rompí la madre a un güey en Smash y tiene 6 vistas y 5 de esas son mías. que realmente nadie lo ha visto. Sí, no, es que nada, o sea, lo linkearon, o sea, los otros, los, o sea, los promocioné igual, por decirlo así, y los otros tienen como 15, 10, y este tiene 250, que no sé dónde chingados salieron. A lo mejor por mis hashtags. Lo chido es hacerlo por el gusto. Pues sí, como también la serie esta de que tengo que hay que ser. Ah. Pues me vale más si la ven o no. O sea, ah, entonces luego tenemos que escribir ahí, o te ayudo el guión, o no, que yo quieras, que tú quieras, yo, que yo te ayude. Uh-huh. Pues ahí, más que nada, es de camarón. Sal, pues, hasta luego, amigos. Pues gracias por invitarme. Sal, pues. Y a ver, no sé cuándo regreso. Chido, pues, estar aquí. Bye.